las 23 horas. Vamos, Jacobo, viejo, hermano. La mierda, mi mierda no estaba. Estaban todas las mierdas, las que faltaban, estaban abiertas y todas las ensaladas estaban. Uy, qué lógico. ¿El rojo o el rojo? No te puedes equivocar. ¿El rojo es electrónico? Y así me refiero. ¿Por qué no dijiste dinero? ¿Qué va? Se ha modificado en el trato de la vivienda, muy similar al que tiene, por ejemplo, la Reserva Federal en los Estados Unidos. Y nunca tuvo. Nunca dejó de cenar con uno de sus hijos. Pueda en algún momento contar la historia o saber y aprender la historia, su propia historia. Hablé, es un desastre. Y hablarles. Obviamente, la recuperación, la histórica recuperación que ustedes han sido protagonistas centrales de nuestra querida YPF. Vamos, YPF. Querida YPF. No, todo con YPF. Yo te... Y anda, para poder tener la capa. ¿Qué era eso? Uy, ya casi las 11. ¿Puedo poner una radiosa? www.radiofran.com.ar. Hoy noche con amigos, corre la sal y corre el vino. Yo corro detrás de todo, no me resisto a doblar el codo. Esto pasa siempre. Yo no soy tu suerte, mi amor. Somos diferentes, la acompañé hasta la salida. Se hizo muy larga esa despedida. Ella se fue y ese no era el trato. Y aquí la fiesta da para rato. Quedé brindando salud mientras se alejaba ese amor. Me quedé cantando. Dos minutos pasaron de las 23 horas. Muy buenas noches, bienvenidos a este programa número 6 de la tercera edición de La Noche con Amigos. ¿Número 5? Ah, 5, ¿para qué me decís 6? Bueno, programa número 5 entonces en el www.laradiodefran.com.ar. Locales en todas partes. Como siempre decimos, este humilde programa que se llama La Noche con Amigos, te invitamos a que te quedes con nosotros pegadito a la compu, pegadito a la radio, claro que sí, porque estamos saliendo en duplex para Coronel Pringles. La Noche con Amigos, una noche diferente en este viernes 10. Bien, claro, 10 de mayo, exactamente, 10 de mayo. No sabemos ni cómo se va el año. Estoy hablando con mi amigo Ignacio Tonelli. Muy buenas noches, Tati, ¿cómo te va? ¿Qué haces, Fran? ¿Cómo andás? ¿Cómo muy andan bien todos? Todo bien. Hoy tenemos también la visita, sí, de nuestra amiga Cata, que nos vino a visitar. Ella. Hola, chicos. Buenas noches, ¿cómo le va la señorita? Muy bien. ¿Hay algún tema para presentarla o no tenemos ningún a tema ver, para hacer? A ver si tenemos algo. Sí. Eso. Ahí vamos, bien. Bien arriba esta noche. Che, tremendo, Fran. 10 de mayo, ¿lo dijiste? 10 de mayo. Oh, casi la mitad. El año está perdido. Ya está perdido. Tremendo, tremendo. Se me escucha bien, ¿no? Porque yo estoy como muy lejos del micrófono. Acércate un poquito. Lo necesito cerca, ahí está. Muy bien. Ahora sí. Che, ¿cómo están? ¿Todo bien? Todo muy bien, muy bien. Muchas repercusiones tuve. La verdad que tuvimos amigos. ¿Sí? ¿Conseguiste amigos? ¿Conseguiste amigos? Qué grande. Recibí flores, chicos. No, no, no. Bueno. Una de, no sé cómo, Ricky Maravilla me mandó. No, sí. ¿Cómo Ricky Maravilla? Maru Botana, que no sé tampoco. O sea, una mezclavia. Sí, sí, sí, sí, como. La Mona Jiménez, no sé si lo tienen. Sí, ¿sí? Cordobés. Me está jodiendo. No, no, llegaron a mi departamento, no sé por qué no pasé la vida y nada, estoy re contenta. No, no, tremendo. Flores, Cata, por todos lados, así que feliz. Bueno, feliz. Sos de las mujeres que les gusta que le regalen flores. Algunas te sacan. No, artista. No, a todos. Sí, te dicen, sí, no, sí, las flores son para los muertos, que te dicen esto. Y te sacan. ¿A todas les gusta, a todas, Cata? Les gusta, sí, a todas. Porque el viernes pasado vos dijiste que, sí, chicos, las mujeres no se enojan. Cosa, un tema de debate para siglos y siglos. Hoy tengo un tema bastante bueno para ¿Y ahora podés garantizar que a las mujeres, a todas, les gustan las flores? Yo lo garantizo. O sea, la mujer que te dice que no te gusta, sí, es porque le gusta. O sea, todo al revés. Es todo al revés. La que te dice, no, no, deja, en realidad recontra mil quiere. O sea, sí. Por ejemplo, vos decís, no, no me acompañes, deja, gordi. O sea, acompáñame, sí, gordo, claro, te mato. Claro, sí, es así, es así. Es así. O sea, eso... Todo lo que te dice la mujer es al revés. Porque no sé por qué. Porque si somos más directas, no sé, sería mejor. Son complicadas. Pero son pero más complicadas. Pero bueno, también a ustedes les encanta que seamos complicadas. Sí, a mí lo que me gusta es cuando... Bueno, después tendríamos que hablar de todo esto. Sí. Primero vamos a decirle a los oyentes cómo se pueden comunicar con nosotros. Claro, pero... Se pueden comunicar con nosotros por el Facebook. Por el Facebook. Ponen en el buscador, sí, la radio de Fran y ahí les va a aparecer un grupo. Ahí nos mandan la solicitud y se suman a estos ya 655 miembros. Y tenemos 13 nuevos esta semana. Mirá, tenemos a... ¿A quién? ¿A quién? ¿Quién está ahí? ¿Quién está? ¿Quién es? No sé, no sé, a ver. No lo alcanzo a escuchar. Mira, tenemos ahí el biógrafo. ¿De dónde es? John Joe Rambo, 6 de junio de 1947 en Bowie, Arizona. Es muy bueno. Así que bueno, perdón, les decía, la radio Fran en el Facebook nos piden la solicitud y ahí a través del grupo nos pueden pedir temas, nos tiran consignas, nos dicen qué están haciendo, en fin. Nos mandan números de teléfono. Números de teléfono, emails, ping, BlackBerry, WhatsApp. Todo lo que ustedes quieran. Todo lo que tengan. Y ahora nos vamos al Twitter, como les gusta decir a mis amigos. Sí. Y el Twitter es @laradiodefran. Ahí nos agregan, nos siguen, nosotros los seguimos, por supuesto. Ya tenemos muchos famosos, como siempre. Muchos no, en realidad son los 3 o 4 de todos los viernes. Tenemos a Flavia. Besos, chicos. Hoy escucho un ratito y me voy a la cama temprano. Bueno, Flavia, un beso grande. ¿Tiene grabación mañana? Sí, mañana graba. Y Araceli dice, no, hoy chicos no los puedo escuchar. Pero Maru sí, Maru Botana. Maru sí, Maru que te mandó las flores. Bueno, buenísimo. Maru, un beso grande a vos y a los 5.672 hijos que tenés. Muy bien. Entonces, ahí están los medios de comunicación. También se pueden comunicar por celular. Vía celular pueden llamar. La característica es de Buenos Aires. 011-15-3903-1928. Reitero. 011-15-3903-1928. Llaman, los sacamos al aire, charlamos, nos cuentan desde dónde nos llaman. ¿Qué están haciendo? ¿Cuáles son sus costumbres? ¿Qué hacen los viernes a la noche además de escuchar la radio de Fran? ¿Y qué no están haciendo también? ¿Qué no están haciendo? Claro, yo en este momento no estoy haciendo nada por cambiar el mundo. Estoy perfecto, haciendo la radio nada yo más. Yo igual. ¿Vos? Yo creo que siempre trato de cambiar el mundo. ¿Sí? ¿Sí? ¿A través de qué? Por ejemplo, no sé, con actos. Anoche tuviste un acto de los pocos que te puedo valorizar desde que te conozco. Por ejemplo, un gesto de humildad. De humildad. Que solo los grandes lo tienen. Y él sabe, se lo dije anoche y te lo vuelvo a decir ahora, Fran. Uh-huh. Solo los grandes tienen esa humildad. Nada más. Ay, Fran, no te emociones. Seas tonto. Me va a hacer llorar. Arriba. Che, qué grande Manteca, Sergio Calderón. Che, estoy con ustedes, dice grande Manteca, un abrazo gigante. Bueno, muy bien. Vamos a ponerla bien arriba la noche. Ya saben, 011-15-3903-1928. Está la Canta que vino con su productora. Eso. Que en un ratito la vamos a hacer que diga, que grite hola allá atrás, no sé si ella quiere. Está el señor Ignacio Torelli enfrente mío. Está la música, está la buena onda. Como todos los viernes en la radio de Fran, quédate con nosotros. Esta noche de la tarde yo preparo un manjar. La receta es secreta y no podés faltar. Piernas van abiertas, fuego está caliente, el bar. Las muñecas ves, vas a relajarte para que yo pueda hacer La música de Los Piojos, Manjar se llama este tema. 11 minutos pasaron de la hora 23. ¿Y cuántos amigos que están escribiendo en nuestro muro? Ya saben, la radio de Fran, agregamos a toda la gente en el grupo de la radio. Dice Soncra, dicen al amigo Nacho Urquiola, un abrazo grande que está en La Plata. Sí, la radio de Fran, más birra, equipazo. Dicen, ah, bueno, buenísimo, Nacho, un abrazo. Bueno, bárbaro, chencia, guay. Sí. Saludos, sí, para mi amigo Sergio Calderón. Sí, Manteca, por supuesto, estuvimos chateando hoy. Le adelantamos casi... No, perdón, casi le adelanto la sorpresa que tenemos para este viernes. Ah. Para el viernes que viene, que después, Fran, vas a estar contando. Pero bueno, casi me saca, de mentira verdad, casi me saca eso. Y tuve, por suerte, el coraje de no decirle nada. Manteca siempre firme desde el año pasado que nos escucha. Así que un abrazo gigante. Sí, tenemos un muy buen premio que vamos a sortear el viernes que viene, pero hoy, en esta noche, quédate con nosotros porque te vas a enterar de qué se trata. Y bueno, como nos acostumbró nuestra amiga Cata, ¿de qué vamos a hablar esta noche? ¿Se puede saber cuál es el tema a tratar en esta noche? Sí, se puede saber, claro que se puede saber. Bueno, el tema es... ¡Apa! Dale, a ver. Chicas, sí, atentas con los hombres que nos van a hablar en el boliche. No. ¿A qué hombre sí, a qué hombre no? Digamos las características que tiene que tener el hombre que sí y las características que no. ¿A quién sí, a quién no? A quién sí, a quién no. Pautas, ítems que voy a... No, voy a dar, las chicas van anotando por te, ahí. Te hago una pregunta rápido. ¿Pasás caminando? Te agarro del... ¿Viste que se acostumbra? Sí, te agarro, sí, del manoteo. Y te digo, qué linda que sos. Bueno, ¿qué horario, sí, es eso? ¿Qué horario? Decime el horario. 2 de la mañana. Bueno, ese horario está bien. Porque si el horario es a las 7, 6 y media, 5, sos, a ver, el sobrante sería. No, o sea, lo que queda. No te miró toda la noche y como ninguna le dio bola, va vos. Ah, por ahí va el tema. Eso, por ahí, el horario es importante. El horario es importante. Y si pega, por ejemplo, pega el pecho al brazo derecho, por ejemplo, sí, la dice. Pecho, brazo derecho, sí. ¿Qué sé que te va sola vos? Así. Ay, no, con esa voz. ¿Así? No, ¿cómo, no es, cómo es? ¿Cómo es? ¿Qué sé que se va sola? No, vos, ah, no, pero ahí estás remil en pedo. Claro, por eso, a las 7 de la mañana. No, apoyás pecho en brazo. Pecho, ay, en no, brazo de ella. Decís, ¿qué sé que te va sola, mamita? Ay, no, encima mamita. ¿No? No, no, no, mamita, mamita, no, mamita, no, mamita, no. Bajate el camión. Ya. Con razón. Suspender mamita. Ahí con va. Razón. Espera, no, si no, estás tomando algo, sí, y vienen y te hablan en el oído. En el oído. Para, ¿y? Un segundo, ¿para qué tenés? Porque hay un problema gravísimo que los hombres no entienden, chicos. Por ejemplo. A ver. Rombos. Con rayado no va, chicos. ¿Cómo? A ver. No entiendo. No, porque tenés el flaco que tiene la, sí, camisa rayada, que está bárbara. O sea, no, no importa la marca. Eso, bueno, a veces sí, pero a veces vamos, sí, vamos a hacer como que no importa. Dale. Y el suéter de rombos, sí, en los hombros. O sea, o rombos o rayado. Mucho, ¿qué, claro, es mucho. Es mucho, ¿me entiendes? Sí, me parece, sí, que es, sí, mucho. Denle... Por ahí sería un suetercito negro o blanco, sí, lo que sea, pero liso. O rayado, liso. O sea, o elegimos el rayado, o elegimos el rombo, o elegimos los circulitos. Exacto. Pero elegimos todo junto. Acá me comentan, Rica, estás al horno, me ponen, hablando de esto, ¿no? Porque dice que Rica combina esas, pero, cosas. Pero Rica está de novia, así que no está al horno para nada. Claro, ah, claro. No, está bien, que... él no compite, corremos, no compite, los solteros, no, nada más. Y Rica tampoco sale, ¿eh? No, no, no, es cierto. La verdad que desde que llegó a Buenos Aires... No, es una conducta intachable. A ver, bueno, chicos. Pero bueno, teníamos... No, otra cosa importante. ¿La digo ahora o la digo después? Está, no, muy, no, no, vamos a poner un poquito de música electrónica, ah, y vamos, perfecto, a simular que estamos en el boliche. Dale, dale, ¿eh? Ahí está, hacemos a ver, así. ¿Cómo hacemos... encararía nuestro amigo Ignacio Tonelli? Uy, no, poné nervioso. Hora, decime la hora. Hora y lugar, poneme hora y lugar, así me ambiento. 23 horas, 15 minutos. No, no, la hora que yo encararía, boludo. 0 grados. Ah, no, 0 grados tampoco. A las 6 no, ¿eh? Por ejemplo, yo te voy a decir horario. Dale. Y qué, cómo es la mujer que tenés enfrente. Dale. 4 de la mañana. Sí. ¿Una petiza? ¿A qué hora, para, a qué hora empecé a...? Empezaste a tomar a las 10 de la noche. Ah, bueno, no, ok. Chicos. No. Empecé a las 12. ¿Qué? ¿Estoy diciendo algo descabellado? No, no. Que no sea tan real. 4 de la mañana en un boliche. 4 de la mañana. ¿Una petiza? ¿Buenos pechos? ¿Buenos pechos? Especial, ¿buena pichiza? Cola. Sí, si no, no sirve. ¿Muy simpática? Pero para qué, es muy simpática. Ay, simpática, viste, esa chica se simpática. Ríe, baila, sí, simpática, sí, está, sí, bailando, okay, ya se nota que está contenta, está bailando. Ahí, okay, qué sé, okay, yo. ¿Qué le dice el señor Ignacio Tonelli? ¿Por dónde va? Ella está tomando apoyada, sí, en la, sí, barra. Está tomando tranquila. Sola está, ¿eh? sola. Le digo, che, ¿viste? Che, qué, che, no, che, qué no, difícil. Che. No, no, ya arrancó. Qué difícil que está la cancha de Banfield. No se puede jugar, está lleno de pozos. No, no, no, no sé, que la verdad me pones en aprietos, pero ¿qué le diría? No sé, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Buenas noches. Es importante también el día, porque el chico de los jueves, sí. No, que no lo tengas en cuenta, porque el de los jueves es bastante complicado. El de los jueves es pirata, el que pirata, sale los jueves es pirata, más pirata que sale los miércoles, porque el jueves ya tiene una mística, pero al del jueves... Si te dice, yo te llamo el sábado, en serio. No, no te llamo. Mi papá. Porque si sale el jueves, el sábado, obvio que sale, pero sale de joda. Bueno, sigamos. Bueno, ¿cómo te va? ¿Cómo te va? ¿Qué haces? ¿Cómo estás? Así. ¿Vos serías la mujer? Ah, está, dale. Así no, bueno, se la aguante. Responde. Dale, responde. Bien, bien. La verdad que estoy contenta. ¿Estás contenta? Qué lindo que alguien esté contento en un lugar como este, donde la gente se empuja, se choca, bebe. Pero estoy acá en la barra, no me está empujando nadie. ¿Estás cómoda? Sí, estoy cómoda. ¿Crees que tomemos un aperitivo? ¡Aperitivo! ¡Pará! ¡Llamá al abuelo! ¡No! ¡O sea, más! ¿Un qué? Un aperitivo, un trago, no sé, yo... ¡Un vermú! Yo me voy a pedir un cinsano. No, así yo no me va, pido, ¿no? Yo me pido un cinsano con un chingolo. Cinsano... cinsano vino y soda. Un chingolo. No sé. Vamos, a ver, vamos, no, otra vez. ¿Qué te diría? Te cambio la música si querés. A ver, ponemos otra música. Encara al señor Ignacio Tonelli. A ver. Esta es una rubia. Para, adelanto que no me preguntes si siempre venís a este lugar. No. Estoy tratando de recordar cursos que he hecho de encare. Y a ver si sale algo. ¿Tenés aire? Espera, que tenemos una llamadita entrante. A ver. ¿De quién se trata? Me salvó la campana, te digo. Te salvó la campana. Y atendemos. Anda el teléfono. Atendé. Esa nave. Hola. Hola. Hola, Fran. Sí, ¿quién habla? No sé, un oyente invitado acá. Ah. Mirá con la cortina que te estoy recibiendo. Y no escucho nada. Y no. ¿Dónde estás? Decime quién sí, habla. Sí. Presentate un poquito. Bueno, está hablando el Reca desde, creo que Seiza. No sé por dónde estamos viniendo, pero no me gusta. Dejando para algo en los inglés y lo estaba escuchando hasta que se me cortó. ¿Cómo están ustedes por ahí? Bien. Por acá todo bien, el programa va de 10. ¿Sí, iba de 10 igual? Sí, está sí. Cata, está su productora, está el señor Ignacio Tonelli y estoy yo. Bueno, saludos para todos. Che, gracias. Besos. Igualmente. Y bueno, viste, el próximo viernes si viene la verás y... pero contame, ¿ya dijo de qué va a hablar? ¿De qué va a hablar? Estamos, sí. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando, ya arrancamos. Estamos hablando de... Explícalo, Cata. Bueno, lo explico. Vos, Reca, no te sirve, a vos tampoco. Sería, la idea es que, ¿cómo tienen que ser los hombres cuando tienen que encarar en el boliche? ¿Sí? Pero bueno, eso vos no tenés ni idea porque ya estás de novio. Ya. ¿Sí? Me interesa. No te interesa para nada. ¿Te interesa? No, ahora porque bueno, soy una persona... ¿Cómo no? ¿Cómo? ¿Está bien? Igual. Claro. Bueno, saber en un futuro, ¿no? Claro. ¿Qué futuro? Mirá vos, che. Bueno, pues no ¿qué, se sabe. ¿Ya pensás en divorciarte? ¿Quedarte no soltero o no? No. Ah, bueno, me parece muy bien. Pero uno nunca sabe. No, uno, obviamente, uno nunca sabe, es verdad. Hay es que cierto. Estar... Hombre, hombre prevenido sí. Vale por dos y soldado que huye sirve para otra guerra. Es tal cual. Bueno, contanos que en qué micro vas, en qué asiento vas. Tanto, bueno, estoy en el Plusmar, en el asiento 16. ¿16? ¿Al lado de una vieja? El anillo. ¿Te tocó una vieja al lado? Al lado, ronca. No, me tocaron dos muchachos. Dos muchachos. ¿Estás en el medio de dos muchachos, ¿te Gonzalo? ¿Te hacen sanguchito? Buenas tardes. Claro, porque los pibes lo deben mirar, se miran entre ellos y dicen, claro. Sí, sí, ¿Podés hacer que se la come? ¿Podés hacer que todos los que van allá en el micro griten, estamos escuchando la radio de Fran? Aunque sea dos. Lo que probablemente pueda llegar a hacer es que me echen. Claro. Y que te dejen ahí en el Seiza. Claro, tal cual. Eso sí me va a salir bárbaro. Bueno, sí, muchachos, me encanta la énfasis que le pones para hablar, porque vas despacito hablando, porque para que no te caigan a pedos. Es un tipo muy respetuoso, Gonzalo. Sí. Quédate tranquilo que todo está bien. Quiero llegar a Pringles. Muy bien. A ver a la novia. Ah, ¿quién es siempre ahí? Bueno, igual, le aprovecho y le mando un beso con esta. Eso, mira eso. Ahí está. No, tu novia escucha a partir de la 1 de la mañana, ya lo comprobamos. Mandale un besito como los que le mandás con el manos libres. No. Dale, por favor. Que le tire cada uno por mí. Ahí le tiré un beso. Ahí está. Bueno, ya, amigo, gente, te mando un abrazo grande. Gracias por llamar, Reca, buen viaje. Buen viaje. Gracias, igualmente, muchachos. Y nos vemos y pasen la línea. Dale, gracias. Beso, nos vemos. El señor Gonzalo Recalde, que se comunicaba desde el colectivo, pero se está yendo a Pringles. Exacto. Che, bueno. Tengo que seguir encarando, che. Y tenés que. Ahora te toca. ¿Qué es rubia ahora? ¿Ahora es rubia? Ahora es rubia. Estoy bailando, me estoy poniendo. Es rubia. Si no levantás con este tema, no levantás más, Tati. Dale, yo voy atrás tuyo. Yo voy atrás de él. Vamos caminando. Una rubia, pantalón fucsia. Me encantó. Tiene esos zapatos que se ponen las minas. Sí, las plataformas. 50 centímetros de tremendo. Plataforma. La miro desde abajo. Qué feo cuando se ponen esos zapatos las chicas. Ay, te restiliza, chicos. Sí, pero para los que somos no tan altos, no vamos a decir petiso, es complicada porque hay que mironear para arriba, ¿no? Sí, no. Estamos con chatita, sí. No bueno, pero sale más fácil, eso sí, porque es una así con el peso que tiene la plataforma, se va más rápido el pie. Rubia. 30 años. Lo que me recomendó el médico, justo vengo de. Es enfermera. Enfermera. Vive en Bursaco. Y está sola. Muy sola. Digo. Sí. Rubia, cabello de trigal. No, rubia, cabello de trigal. ¿Quieres ir a chapotear por ahí? Por la avenida principal de Bursaco. No, pero serio. Por favor. No, se me ocurre nada, che. No, es serio, que yo estoy boludeando. ¿Nunca te encaraste la mina? Sí, no, en el moliche no. Che, a ver, tengo un llamado al aire, me parece. ¿Querés salir al aire? Porque te estoy atendiendo y no sé si vos querés salir al aire o no. A ver, ¿qué dice? Espera, que estoy haciendo un programa al aire, amigo Rolly. Yo te pongo al aire, pero después no quiero quejas, ¿eh? ¿Me escuchás? ¿Me escuchás? Hola, amigo. Hola, te estoy sacando al aire. Hola. Sí. Te estoy... Vale, está bien, yo igual sabés que me va a dar mucha vergüenza hablar en público. Sí, no, ya estás hablando en público. ¿Me estás jodiendo? No, te estoy jodiendo. Sabes que me pongo retartamudo. Ah, bueno, tartamudeame un poco. Saludame a la gente de Pringles, mandale un saludo a quien quieras. ¿Con quién estás? Contame algo, dale. El chico tartamudo, bueno, chico sincero. Estoy Rolando yo. Sí. Qué bueno. Ah, estás con todo, Rolly. Estás sí, muy... A mí la que me gusta mucho es la que está en la radio. Sí. Ah, ¿te gusta la chica que está con nosotros? La voz que tiene me gusta muchísimo, Fran. Muy bien, ahí te está tirando yo un creo beso. Que hay que... ¿Cómo le hicieron el entre? El entre, son geniales. Eso, así se encara, así se encara. Che, ¿cómo andás? ¿Quién habla del otro lado? Muy bien, ¿vos? ¿Cómo te llamás? ¿Cuál es tu nombre? Miguel Ángel se llama. Miguel Ángel. Yo soy fiambrero en Cornel Pringles. Bueno, está bien. El chico fiambrero. Qué rico. Corta fiambres. ¿Está mal? No, está bien. ¿Y qué haces por Buenos Aires o estás en Pringles? No, estoy en Buenos Aires y vine a visitar a nuevos amigos. Ah, bueno, ¿tenés muchos amigos acá? Me trajo Mario Alberto hasta acá. Ajá. En Buenos Aires. Muy bien. Mario Alberto. Kempes. Che, es amigo tuyo, claro. Sí, me lo presenté tal cual. Che, Miguelito, ¿y qué se hace esta noche? ¿Salís a algún lado? Sí, hoy salimos, sí. ¿A dónde van? ¿Vos salís? Seguro que sí también, obvio, voy a salir, sí. Obvio que sí. Todos salimos. Sí, vamos. Yo quiero mandar saludos acá a Brunito, a Dieguito, a Rolly, a todos. Bueno, un saludo para todos los chicos, para Bruno, para Diego, para Rolly. Saludos para vos también, todos, Miguel, che. Gracias por comunicarte. Sí, pero no me corte todavía. Que tiene novio, algo Hay que preguntarle a ella si tiene novio, no sé, la verdad es que no sé. Pero no sé cómo se llama, nada, yo. Cata se llama. ¿Sabés que no nos escuchás? ¿Sabés que no escuchás el programa, tartamudo? No escucha el programa, dice. Hola. Uy, se cortó. Bueno, voy a usar una frase que creo que le pertenece a esta persona que hablaba por teléfono. Sí. Que hablamos en un boliche. No, nosotros vamos a colaborar al boliche. No, no vamos a encarar mujeres. Vamos a colaborar con el boliche, con la puerta, con la gente que maneja la plata, todo. Bueno, bueno, ¿qué otras cosas? Ahora que nos comente, dale, Cata, ¿qué dale, es lo que no va? Vecinos. Bueno, esto es importante, porque esta te la hacen todos. A ver. Que no te tire el CV, todo lo que hace. Ah, ¿no? No, el currículum que tiene, o sea, no. Porque te está usando para que le busque un contacto. No. Porque, o sea, todo lo que hace es sí. necesario para una primera conversación. Estudio, esto, trabajo, esto, tengo una familia, esto, no. No. ¿Ah, sí? No va. No importa, eso no nos interesa. ¿Ah, no? A ver, no. No. ¿Qué les interesa en la primera impresión? ¿Cuál es? Primero que no te pida un beso de una. No, ah, un beso no, de una no va. Ah, de, entonces lo otro ni hablar. Obvio. No, nada, no. mentira. No. Obvio, sí, beso de una no. Yo te estoy diciendo, depende de lo que quieras. O sea, si sí, sí. te pide un beso de una y te acorrala sí. a los 3 minutos que estás hablando, o sea, pasan 2 minutos y medio y al tercero ya te quiere tener enfrente de la pared, o sea, no. A la mierda. No, ese no va. Sí. Che, pero no. más libertad, el amor. No. Eso no. No. Eso no. ¿Qué más? ¿Por qué el currículum? Si, por ejemplo, estamos conversando y yo te digo, ¿vos qué haces? No, porque está el que te dice todo lo que tiene. No, pero eso. Todo no. Tampoco. Yo una y vez. Todo lo que das. Una vez me dijeron que no hay que decir todo, que hay que. ¿Qué haces? Trabajo. Bueno, pero un y trabajo. Y si a vos te interesa, me decís dónde. Bueno. En una oficina. Perfecto. ¿Dónde? Tengo. En microcentro, no te sé. Tengo. Hay alguno que te dice, tengo campo, tengo. ¿Quién me importa? A ver. ¿Qué vas a hacer? No, no es cierto. No, bueno, no da. Eso pero no eso da. Va en cada man, en bueno, cada persona en cada que bastante, quiere mostrar lo que tiene, porque no debe tener otra cosa. Esa, y aparte no tiene. Que lo material. No tiene. Soy una chica material, dijo Madonna, ¿no? Madonna era la que decía. Bueno, y acuérdense, importantísimo, vuelvo a repetir, por el ejemplo, horario. El horario es importantísimo, eso es importante. Yo bueno, creo que habría bueno. que suprimir el... Los amigos, el, es zarpadamente importante. Que tenga o que no que tenga. Vengan los amigos a querer remarla. No, a ver, que tenga... Un grupo de amigos, que tienen 7 amigos, o sea, más de 7, ya es... No, no quieren joder. ¿Por qué? Porque el que tiene muchos amigos es como que... No, es el que prefiere a los amigos antes que vos, el que... ¿Entendés? Sí. Pero pará, estamos hablando que estás conociendo a una persona en un boliche y no se sabe qué va a pasar. Candice, yo te lo quiero bueno, discutir. No, yo también que me quieras discutir, está bien. Pero vos todavía no le pudiste hablar a la chica, yo te estoy dando muchos tips. O sea, que algo sí. algo sé. No, más vale, yo estoy quiero aprender todo. O sea, no con digo, la, te con quiere... la Cata no se discute porque no. la Cata está tirando los sitios más importantes para sí, la mujer. Sí, totalmente. Porque los amigos, porque está la que te juega la apuesta, ¿entendés? Sí. Está mucho da. Que, me vas a ver cómo le hablo a esta. En este caso está morocha. Es verdad, a veces hay apuestas entre amigos. Es feo para la mujer, porque sí, es un objeto la mujer. No, ¿Es un sujeto? Es un sujeto. ¿Están seguros, no? Sí. No, pero está el chiste. No. Está el chiste. A que le digo que me bajo los pantalones y, no sé, le digo dos. Juntámelo, no sé, una boludez así. Sí, está el juego entre los tipos. Yo he salido con chicos que hacen que eso. El chico te hable no delante de los amigos porque es como una demostración a los amigos y eso no va. Eso es importante. ¿O me estás escuchando? ¿Estás tío? No, me sí, estás escuchando. Sí, estoy escuchando. Siento estamos, que no. Estamos un poco distraídos porque está explotando el Facebook. Sí, está explotando el Facebook. Leemos, dale. Pará, quiero que le una cosita sí, antes. Dale. Yo planto plantas. Ah, eso ¿sí? es lo que nos porque quedó ese, la ese semana. Porque esa cosa quedó que no, que me hubo tanta repercusión. Para mí que sí, yo creo que en TN dijeron que, bueno, sí, te iban a hacer no una solo investigación. TN, sí, Crónica, sí. Bueno, bastantes programas, noticieros, o sea, bastante jodido, se me armó. Mandaron carta de documento y todo no. eso. Sí, chicos, sí. O sea que recibiste todo, sí, carta sí, documento, todo, flores todo. Esta semana. Impresionante, de, la verdad. De todo un completo, poco. Cata. No, quiero aclarar que son plantas de sí. sí, que son plantas, sí. Ese efecto nuevo que sacaste, Fran, no tremendo. Sé, ¿cómo hice para...? No sé dónde saqué ese sonido. Bueno. Sí. Sonó como a hielo, ¿no? Sonó como un... ¿Viste? Una, ¿cómo se llama? El de los dados. Una inclinación de un vaso. El taburete, ¿no? Sí. La general, así, sí. pero no me sale el cubilete, eso. Sonó como un cubilete. Muy bien. Ahí está, sigue sonando el cubilete. Ahí está, qué bueno, ¿eh? Qué bárbaro. Che, leemos algunos mensajitos. Dale. Cata, después seguimos con lo tuyo, Cata, porque yo quiero aprender algo. Mientras limpian la mesa. Dale. Tenemos muchos mensajes. Dale. Muchos mensajes. Dice, a ver, por ejemplo. nuestro amigo, nuestra amiga Juli Sorribas. Sí. Acá estamos firmes. Bueno, Juli, un beso. Desde Tres Arroyos tenemos a María Goicoechea. Goicoechea, beso para que ella. No es la de las cremas, es ¿no? la mujer de mi amigo y hermano Rafael Julio Violi, que nos está escuchando y me acaba de mandar un mensaje. Dice: saludos a los dos, el programa está muy bueno. Muy bien. Claro, claro. Somos tres, claro, ahora. Somos tres, Rafa. Rafa. Si te cuesta uno más. No, creo que dijo saludo a los tres. Yo estoy leyendo mal. ¿Cómo la acomodás sobre la pata? Así que, Rafita, en un rato salimos al aire, papá. Así bárbaro. Que, seguramente vamos a tener el llamado. A ver, ¿qué tenemos para escuchar por ahí? Permiso. A ver. ¿Tenemos algo ahí? El mismo pollo que nosotros vemos. No, el pollito ese amarillito, sí. Bonito, tierno, que nos sacamos la foto cuando somos chiquitos. Que el pollito que le pones el foquito, que no sé. De abrazarlo, de quedarte todo el día con el pollito. Sí, me lo comía, bueno, pero bueno. ¿Es igual al pollo que comemos en la parrilla con amigos? ¿Igual? ¿El mismo? Porque no, la pregunta es, ¿tiene la, porque no tiene las alas el pollo? O sea, ¿entienden? Es amarillito, chiquitito y después se hace grande. O sea, no entiendo. Tremenda la frescura de Cata. Tremenda. Terrible. En un rato, el fanático de Rambo. Tenemos el deporte, sí, con el señor Lucio Amores llamando desde Ushuaia. La biografía de John Joe Rambo. Exactamente. Nacido en Bowie, Arizona. Tengo más mensajes, Fran. Sigo un cachito. A ver, sí, dale, íbamos con la música, pero dale. Bueno, Javier Cejas. ¿Qué dice? Saludos, muchachos, y a todos los peronistas de pura cepa, dice Cabeza. Muy bien. Un abrazo grande. ¿Quién más tenemos? Nachito Urquiola. Son cra, radio de Fran, más birra equipazo. Dice que estaba escuchando el programa del viernes pasado, Nacho. Así que ahora se avivó y puso el de este día, el en vivo. Por supuesto, Marina Fernández Marani, lo que te banco, Cata, con tus consejos. No da tirar el CV, jajaja, dice. El pibe que cae con los amigos piensa que es en un tercer tiempo de rugby. Solo encaran en grupo, está muy bien. Es Esteban cierto. Omar Smith dice, alto programa, Fran, la primera vez que los escucho. Un abrazo grande. Un abrazo, che. Saludos para el amigo. Bueno, muchos mensajes que llegan acá. Saludos para mi vieja que está escuchando la radio, sí, amigos. Norma, para los pampeanos que están acá en el barrio de Palermo, para mi amigo Miguel y para mi amigo Brunito. Por supuesto, Bruno, sí, Miguel, a los dos. 33 minutos pasaron de la hora 23. Esta es la radio de Fran. La noche con amigos, escuchamos a los fabulosos Cadillacs. Demasiada presión. Dale. Pasa pronto. La música de los fabulosos Cadillacs, Demasiada Presión. Y bueno, a los amigos que están escuchando por internet, me parece que tenemos algún pequeño inconveniente con el duplex para Coronel Pringles por 98.3. Estamos tratando de solucionar todo. Quédate con nosotros hasta altas horas de la madrugada, porque somos la radio de Fran y estamos en todos lados. Bueno, pasar uno de Arjona para él. Y Leo Mattioli. No. León santafesino. ¡Ya, boludo! ¡No! Y el de Italia 90. Italia 90, ¿tenemos el de Italia 90? ¿No lo tenemos, Tati? A ver, ¿lo no. tenemos o no? Chima chiné. Si no lo canto, ah, no qué bien que canta, la que produce. No, chima chiné. No, no, no, no. City Roquefort. ¿Qué? Nah, qué bien no que sé. Canta. Yo sabía italiano hasta los 2 años. Después sí. empecé, aprendí, o sea, me pasó lo mismo. Aprendí español y bueno, ya está. Me pasó igual. 011-15-3903-1928. Nuevamente estamos desde Tandil escuchando la radio. Muy buena. Cata, sos lo más. Besos, Loli. Manda mensaje. Ay, Lolita, que la amo. Desde Tandil. Un beso grande. Saludos para mi amigo Rodley Díaz, que no se puede comunicar conmigo. No sé qué le pasa, le debe andar mal el teléfono. Sí, che. Seguro, seguro. Acá me dice la producción que se intentan comunicar con él, pero no pueden. Pero no importa, bueno, deja otro programa, nos comunicaremos seguro. ¿Qué tengo? ¿Tengo mensajes? ¿Tienes mensajes? Muchos, a ver. muchos. Por ejemplo, sí. Dice Rosario Fur, sí. Grande, Cata, volviste. Tengo una pregunta. ¿El tema del signo del zodíaco es importante para los chichis? No, no es importante. ¿No? Es sumamente importante. ¿Ah, sí? Es sumamente. Ay, no, supongo. Es sumamente importante. Que habrás venido preparada. ¿Y qué tiene que ver eso? No, ¿cómo? Ay, Fran, Dios. Que te falta. Los signos del zodíaco. Lo que te falta. Sí. ¿Qué tiene tremendo. Que ver? ¿Por qué? No, es importante. Cata. Yo creo que antes de preguntarle el nombre es importante preguntarle el signo. Nah, yo no creo en eso. Ay, Dios. Pero entonces que hay que una remera que yo soy de Acuario. Una remera que dice Acuario. Soy buena persona, no, miro, no, me río, no, divertido. No, ay, no, no entendés. Tengo la luna en Marte, las luna. Compatibilidades es importante. Sí. Bueno, ¿trajiste la lista de las compatibilidades? Para el viernes que viene. Ah, bueno. La mataba al aire, che. Compañero, me van a dar el premio del mejor compañero de sí. radio. Signo con signo no va. Eso, tenganlo ¿ah, no? en cuenta. No, porque se unen mucho las fuerzas y la luna explota. Es como en la matemática. Matemática. La luna explota, le mandó. ¿Qué? Positivo, positivo, negativo. Da. Sí, sí. Exactamente. O sea, el signo con signo, acuérdense, chicas. No. No. Signo, bueno, o sea, si es... o sea, te dura, pero te dura 3 meses, que serían los sí. meses de pasión, y después la luna se explota. Va. Se va, se hace menguante. Explota, che, explota, explota. Así sí. que, por ejemplo, signos de agua con sí. qué, con aire. Signos de. No. Todo al revés. A ver, es. No escucha nada este chico. Signos de agua sí. con signos de tierra. No. ¿Sí? Los. Tati, bueno. A ver, ¿a quién le va mejor? Sí, bueno, hacemos un torneo y salimos últimos los signo dos. Por... el signo de aire, sí, nos sí. quedaría, ¿con cuál nos quedaría? Con el con fuego. Fuego. Con el fuego. Con fire. ¿Y el horóscopo chino qué onda? Porque sí. yo soy búfalo y yo me dijeron que el búfalo era reventaba todo, pero no, no está funcionando. ¿Vos sos búfalo? Yo soy búfalo. Pero, ¿en qué mes estamos? Mayo. No lo pensaste eso. ¿Por qué? No lo entendí. Juro no, que no lo entendí. ¿Cómo que no entendiste? El búfalo es en junio. O sea, a partir no, de junio. Ocupado, exactamente. A partir de junio, a partir del 12 de junio, sí. todos los búfalos. Vamos. Arriba. Arriba. Framo. Yo soy chancho. Chancho. ¿Vos sos chancho? No, el chancho tiene que esperar un año porque se fue en abril. ¿Qué onda, ¿ah, chancho? ¿Sí? En abril hubo. Ajá. ¿Cómo bueno? Sí, nada, no, bueno, mojada. No. Las vainillas en el café con no, leche. No, chicos, basta. No, en serio, no se vayan al carajo porque esto es una. Bueno, radio que vamos no con otra situación. Obviamente, acá el que encara sos vos, Tati. No, bueno. No, no, no. No, no, pero, no, dale. Está bien, Tati. dale. Búfalo, vamos que. Vamos, búfalo, ¿eh? 6 de la mañana. Yo soy tu gatita. A 6 de la mañana caes así. Yo soy tu gatita. Y le haces reír a la jovencita y le decís: ¿qué tarde que se hizo? ¿Qué hacemos? ¿Conversamos? No, vos sé que no, ¿no? le estás diciendo eso. Sí, diría eso. 6 de la mañana. ¿Qué le voy a decir? Tengo un truco de magia para hacerte. ¿Qué puede ser? Mirá. No, mirá no, mi mano. No, mirá no. mi mano. Yo tengo. No podés hacer nada. Mirá la seña obscena que hace. No, chicos, yo me voy acá. No, no, no, no, tremendo. Me voy que tremendo. Estoy contratada por otra radio. No, ¿también? No, por favor, sí, Cata. Asústense. Sí, sí, asústense. Dios, bueno, no importa, Dios, no importa. Ahí sí que te importa. Hacemos gente... el pase. Sí, pero el pase nos van a tener que pagar a nosotros. Sí, claro, el pase y sale vas a, caro. Y vas a agarrar muy poco el porcentaje. Tu pase vale un departamento. Bueno, Tati, 6 de la mañana. 6 de la mañana. ¿Boliche? Dos chicas están juntas. ¿Dos chicas? Sí, dos. Yo solo. Una más gordita y una más flaquita. ¿Yo solo estoy? Vos estás solo. No existen las chicas gordas. Existen las chicas rellenitas. Bueno, es una rellenita y la otra es menos rellenita. Te salió el género ahí. Está bien, está muy bien. Está muy bien. A ver, la comida es lo más sano que hay. Sí. ¿Qué quieren, que se muera de hambre? Pero en exceso mata. Sí. Ay, Dios. Pero nosotros ay, las dietas ponen de mal humor. A ver, cada uno es como Cata, es. Cata, nosotros nos ajustamos, estamos en una radio pública, nos ajustamos al estereotipo de lo que se dice comúnmente a las 6 de la mañana. Sí. Una más o menos y una bastante linda, digamos. Una que, vamos a decirlo así, una que no me gusta tanto y una que me gusta. Vamos a ponerlo con puntajes. Sí. No, pero una, vamos a decirlo así, una que me gusta más o menos y una que me gusta mucho. Es subjetivo, así que vamos. Yo voy y le hablo primero a la que no me gusta. Giro, sí. Le doy la espalda a la que me gusta y converso con la que no me gusta. Bla, bla, bla, bla, bla. No sé de qué converso. La luna, el clima, vudú. ¿Vudú? ¿Le tirás? Sí, boliche, sí, no, no seas boludo. Es como cuando pedís cigarrillo. Hay que hablar de otra cosa. Sí. Y la chica, la que me gusta, ya está molesta porque no le presto atención. Hasta que en un momento tomo su mano. Sí. Y si ella presiona mi mano. La linda, la que no conversé todavía. Uh-huh. Tomo su mano, presiona mi mano. Le digo, le digo a la que no me gusta tanto, vos me sabrás disculpar, pero yo vine a buscarla a ella. Ay, qué feo. Y me voy. No, me voy con la que me gusta. Me voy con ¿por qué? La porque me las mujeres tenemos códigos. Ah, la mujer sí, no va sí, a dejar, sí, la sí, mujer sí. No va a dejar sola a la amiga, sí, no, sí, no, la va a dejar, no la va a dejar sola. No pasa nunca, no, Cata, no pasa nada. No, le digo la verdad. Aparte, o sea, bueno, si hay dos chicas, bien, no, la puta. Escucha, sí. Si hay dos chicas, sí. Anda con dos, o sea, van dos, no va uno y deja una así plantada, como quien dice. A la amiga, si a la amiga le con tres. Con tres. Tres. No sé, la productora dice tres. A la mierda, la productora, las cosas que tiene. No, Dios, la productora. No, le gusta la partusa. Es partusera, ¿no? Che, por ejemplo, estás beso, con tu amiga. Un beso a Ariel que me está escuchando. Sí. ¿Sí? Ariel. Un Ariel. Beso gigante a Ariel. Ariel, vamos a decir Ariel. ¿Sí? Sí. Me está gustando y me dice que no estamos con la misma teoría de... Te está diciendo que él anduvo con una canceriana, con cáncer y bien. Y pobre, yo quisiera murió. Saber cuánto duró. ¿Cuánto duró? Y dura, ¿sí? Lo que dura, dura. No, claro. Esa es la... No, pues son los 3 meses de pasión y después le explotó la luna, hay que ver eso. A la mierda, si le explotó la luna, otra que la luna le habrá explotado está como, en cartucho. Está che, claro, le José explotó. Tonelli también se está agregando. José es mi hermano. Muy bien, brother, me parece que sí. Y sí, Macarena Rivas también, aquí. Arriba. Acá dice, por ejemplo, lo de... Por lo de ser chancho en el horóscopo chino, dice... Que dice... ¿Qué no dice? La pudren, que tengo que esperar un año, no sé. No, ah, claro, dice el amigo Nacho que claro. Debe ser chancho también, igual que yo. Sí, sí, sí, a mí bueno. No me mandan saludos, el amigo Diego Rusito 10, abrazo no, grande para supuesto. Vos, amigo. Se corta en un rato, el deporte llega con de la mano del señor Lucio Amores. Exactamente, tenemos llamada del biógrafo oficial de Rambo. Joe Rambo, al aire, después tenemos la llamada de un amigo y tengo mensajes, che, me dice acá mi amigo... Entrañable, que acá compartimos colegio con palabra. Alguien. Volver a repetir. Entrañable. Ay, me encanta. Luciano Sebastián Guitón, que sí. Dice: está todo en el departamento de mi hermano, escuchándolo, muy buena onda, me encantó. Saludos a todos. Bueno, Luchito, te mando un abrazo grande. No te veo desde el verano, así que espero verte ahora. Las chicas acá también te mandan besos, Flor, compañero. La productora también te manda saludos, que compañeros de colegio, por supuesto. Tal cual, Cata, no va uno solo, dice acá. Claro, ¿cómo no va uno solo? No entiendo. Dice, la gente entiende lo que yo estoy diciendo. ¿Dónde que estás, si hay dos Tati? Chicas, no yo, puede yo... ir uno. Porque no me puedes dejar a la sí, otra sola. ¿Cómo no? No, porque después de la autoestima espalda. Te la bajás y toda la semana estás pensando, me encararon a ella, la encararon a ella, no me encararon a mí, la encararon a ella, la encararon Cata, a ella. Vos le das la espalda a la que te gusta, porque la que te gusta sabe que es más linda que la otra. Entonces, guarda con bueno, eso. Vamos, sí, que... vamos, somos grandes, che. Somos grandes tal cual, somos grandes y no podés ir a encarar a una chica sola. La que es más si linda, dos. La que sí. Es más linda sabe que es más linda que la amiga, la quiere, por supuesto, que son amigas, pero sabe que es más linda. Vos le das la espalda no. A la que es más linda, y se le empieza a hinchar la vena acá, ¿sí? El gañote, famoso gañote. Y es donde allí... ¿Sabes qué pasa? Uno tiene que darse vuelta a los 15, 12 minutos y medio. 12 minutos la linda la agarró otro, es obvio. No, vos te pensás... No, Cata, no estamos... Yo te digo porque lo leí, está comprobado, es científico. ¿Qué dice por ahí acá? Me hace enseñas de ok, bancame, vos me bancás, productora, vos me bancás, claro. Naranjo está con roja en el Facebook, claro, porque me parece que está medio pedofiliando. Pero presente en la radio, Fran, como siempre, saludos amigos, un abrazo grande a mi amigo El Colo, que está escuchando la radio desde La Plata. Un abrazo grande. Abrazo para todos los platenses que están escuchando. Gente en Córdoba escuchando la radio de Fran, gente, ¿en dónde más, Tati? Tenemos acá en Capital, por supuesto, toda la gente de Pringles, en Bahía Blanca. Bahía Blanca, muy bien. La Plata. La Docena, un beso gigante que nos está escuchando también. ¿De dónde? La Docena. La Docena están en La Plata, en Bahía, en Buenos Aires. ¿Cuándo vamos a juntar a la Docena acá? La Docena son tantos casadas, la Docena, así que no, ¿sí? No vamos a juntar bueno, nada. ¿Qué no? Sí, nadie no, dice, la Docena. Nadie no dice vamos a comer la Docena. Nadie dice de hacer nada más. ¡A comer la Docena! Che, vos sabés que yo cuando voy a encarar minas al boliche, escúchame, Maca. Maca. No, ¿a quién estoy hablando? ¿Quién estoy hablando? Sí, ¿con quién está en la cabeza? No sé. El fantasma. Me falló el... El fantasma de Maca. Che, Cata, vos sabés que... Escuchame, Tati. Yo cuando voy al boliche, la agarro de la mano. A ver, vos decime si esto paga o no paga. ¿Así gancho o no se gancho? ¿Sabes lo que es gancho? A ver, por ejemplo. Es meterle para... O sea... Como no. Detrás de... No soy así. Abusada, no. Así, no me gusta. El contacto físico a partir de los 20 minutos, sí. Digamos. Ay, no. Sí, bueno. Yo la agarro de la mano, sí. Trato de agarrar las dos manos. Sí. La miro a los ojos y le digo, tú eres para mí. Tú eres me lo dijo, no. Me lo dijo el viento. Así le digo, ¿Cómo? Oh, qué lindo, buen enganche, espera. Así le digo. Buen enganche. Amiga. Gata. ¿Querés que nos vayamos a revolcar los yuyos? Guacha, amiga. Vos sos para mí, yo soy para vos, ¿sabías? Escuchate la Juli Venega, vieja. Eres para mí. Me lo ha dicho el viento. Eres para mí. La haya dado el tiempo. Eres para mí. Me lo ha dicho el viento. Eres para mí. La sombra que pasa, la luz que me abraza, tus ojos mirándome. La calle que canta su canto de diario, el mundo moviéndose. Y yo sé que tienes miedo y no es un buen momento para ti. Y para esto que nos viene sucediendo. Pero eres para mí. Me lo ha dicho el viento, eres para mí. En todo lo pinta tal como es. Mi cuerpo que no tiene peso. Si escucho tu voz llamándome. Y yo sé que tienes miedo. Y no es un buen momento para ti. Y para esto que nos viene sucediendo. Vienes a sentir más de la cuenta. El corazón es un músculo. Si no la te revienta. Extraño mirarte de lejos. De hacernos los tontos. Parecemos tan viejos, tiempo. ¿Quieres más tiempo? Mírame la piel, ¿no ves acaso lo que siento? Tú eres para mí, yo soy para ti. El viento me lo dijo con un soplo suavecito. Yo sé que tienes miedo y no es un buen momento para ti. Para mí. Y para esto que nos viene sucediendo. Pero eres para mí. Me lo ha dicho el viento. Eres para mí. Solo eres para mí. Eres para mí. La haya carajo. Ahí está la música de Julieta Venegas. Tú eres para mí. Qué linda canción, ¿eh? ¿Te gusta este tema? A mí me encanta. ¿Garpa me encanta este tema o no garpa? Bueno, llegan mensajes. ¿Quién es? ¿Quién es? No sé. Llegó un mensaje que no me da. No, no se puede leer al aire eso, por favor. Mensajes, amigo Tati, mensajes, que tengo... llegan al Facebook. No, no, ya lo borré. Ya dije lo de mi amigo Lucho Huitono. Le mando ¿a quién le mandas un gran abrazo al doctor, oficialmente doctor Martín, sí. Federico Trejo, negrito. Ah, una gran, qué grande. Un aplauso para el negro. Qué grande el doctor. Ahora puede asesinar justificadamente a sus pacientes. Mi amigo negro me pone una barbaridad, sí, de la cual no estoy de acuerdo y no voy a decir. Vos porque sos lindo, nada más. Te voy a decir esto. Vos porque sos lindo, nada más, negro. Espera. Leo un mensajito que dice por acá. No, no leo nada, ¿no? A ver, ¿qué dice? ¿Qué dice? Ah, sí, ¿cómo que no? Che, a ver, ahora vamos a solucionar esto. ¿Qué pasa? WhatsApps. A ver, pequeña pausa. Ya. La reacción es tan lenta como mi voz, arrasando con la razón. El tsunami llegó hasta aquí. Bueno, muy bien, ahí no, está saliendo bien la conexión. Quería corroborar la conexión de internet, que está saliendo perfecta. Buenísimo. www.laradiodefrancia, estás escuchando por la 98.3. Te podés bajar la aplicación Android. Sí, por supuesto. Ah, y ahora que tienes el nuevo. Claro. Qué lindo. Este de Daddy Yankee es. O sea, Daddy Yankee usa teléfono blanco como yo. Ah, sí. Claro que sí. Como vos. Él lo usa como vos. Como yo, claro que sí, obviamente. Sí. Claro, viste, con la productora tenemos teléfono blanco. ¿Por qué? Porque somos distintos. Son distintos, somos... la verdad que sí. Nosotros con Cata tenemos el negrito, como se llama negrito. Claro, en los negritos, con el negrito. Negrito con negrito, va. Vos, Acoyana, Acoyana. Vos le lo decoraste, pero che, tengo más mensajes. No, leí todos los mensajes, Tati, porque la gente manda mensajes. Ajá. Cuando pusimos que Cata nos daba consejos para hablar a una chica, dice, me pone. Manteca, mirá a esos dos zorros, les vas a enseñar. Dice, no, ¿cómo? No. Por favor, faltaba más. Reca dice, Tati, a mí me dijeron que a vos te sirve decir que vivís en la calle de adoquines para levantar. Ah, es cierto. No, no. Uno en Pringles tiene la suerte de. Tiene la suerte de vivir en Empedrado, entonces le da otro estatus. Vivir obviamente. En Empedrado, por supuesto, no, no es lo mismo. Y Añese, que no nos está escuchando, pero está en el Facebook, pero no puede escucharnos, nos dice, no, quiero escuchar, qué lástima, es cierto, bueno. La próxima te quedás, ¿viste? No, no salgas más y te quedás. Claro. Juli Sorribas, que no sé sí. a quién conoce mucho acá, que manda tantos besos, dice, Tati, se la arranca conmigo. Sos el encargado de leer los mensajes, viejo. Hay así que darle bola a las feas, dice. La linda, si sabe que es linda, está muy creída y no vale la pena. Ah, sí, es cierto, pero bueno, son bueno, yo son batallas. Nunca tuve problemas porque toda la... Si tuve minas, todas lindas, nunca fueron. Obvio. Claro, son todas batallas. Y ahora con ese cel, ¿sabes? No, este ahora, es el... ¿Sabes lo que levanta ahora, no? El típico celular que levanta solo. A ver, vamos a poner música de boliche, situación de boliche. Ah. A ver, vamos, el operador no sé qué carajo está haciendo. Está medio dormido. Estamos con Cerati. Por favor, despierten a Cerati. ¿Estás parecido a Cerati? ¿Él no está parecido a Cerati? ¿Ves? ¿Yo? Hoy estás parecido a Cerati. Te iba a decir, estás parecido a Cerati. Bueno, pero no. Por lo que dormís. No, che. Un beso grande. A Gustavo. A la familia, sí, sobre todo. Vale. Que está escuchando la radio. Y un beso a la gente de Catamarca, que bueno, no sé por qué me está escuchando, pero acá hay gente que me está escuchando. Porque sos buena, por eso te escucho. Parece que llegué a esa provincia, así que estoy muy contenta. Un beso para todos. A toda Catamarca. Los quiero mucho. Situación. Cae el banana. El banana. Está ella ahí bailando. Obviamente le dice qué van a estar haciendo. Yeah. Yeah, viste. Tomando un Hawaiian Tropic. ¿Vos, Cata, me decís sí o para, no? ¿Vas con ese celular o no vas con ese celular? Por eso suma por tres eso. Puntos. Hasta ahí voy. Suma el ¿saco celular? El celular? Antes de hablar. Ya me das un vamos, todavía el celular. Aguántense, ¿viste? Ya está listo. Ah, soy un campeón. Increíble. Vos tuviste que hablar. Remata todo. El negrito. Yo saco. A ver, yo saco el celular. Ya te doy un beso. Y ya me doy un beso. Nada, listo, chiste. No, no, no, no digo más nada. No, Basta, no nos peinemos, no nos bañemos, no, no nos compremos pilcha. Vamos, juntemos guita para un celular y nada más. Exactamente, eso. Garpa mucho que un flaco saque un buen celular. ¿Este celular que te compraste? Este sí, ¿no? Garpa mucho. Garpa mucho. Es el color, el tamaño, las funciones, todo garpa mucho, todo. Así que hoy salís y vamos a ver cómo andas todo. Me parece que hoy va a colaborar al boliche. Va a colaborar con el dueño del boliche. No, vos vas a colaborar. Aunque no lo sepas a usar, sí. ¿No? Todavía, pero bueno. La letra que le das. La productora está muy bicha para contar. Está para meter. Micrófono a la productora. Sí, sí, creo que el viernes que viene teléfono, micrófono a la productora. Sí, sí, sí, sí, porque estás acotando mucho de atrás. El bueno, Rama, che, a ver qué onda, dice. Bueno, qué onda, Rama, nos están escuchando, Rama. Mandanos saludos, pedinos un tema, decinos cómo encarás vos, che. Ariel, si el genio está tirando mucha buena onda. Sí, a ver. Bien. No, dale. Digo, estamos. ¿Te tira buena onda vos? No, la radio ojo, en sí. Ojo, ¿eh? Te está gustando, sí. Cata. Mirá cómo se le pusieron los pómulos colorados. Es imposible con mi color que se me pongan colorados. Sí, sí, es un ladrillo. ¿Querés llamar y salir a hablar con nosotros? ¿O querés salir al boliche con nosotros? ¿O querés salir al boliche? Sí, salimos. Yo no voy a salir, también. Pero creo que ustedes sí. Sí, vas a salir. No, siempre decís lo mismo. Siempre. 011, atención. 011-15-39-03-19-28. 011-15-39-03-19-28. Bingo, vamos a bingo. Las 12 de la noche, si el señor Lucio Amores está escuchando, me llama porque tenemos que hacer el informe deportivo. Ah. El especialista, el rambista este, ¿lo tenemos sí, también por ahí? Está cuando quieras llamarlo, tenemos al. Pero tenés toda la presentación, los efectos. Después del tema que se viene, que dale. Se lo voy a dedicar a mi amigo Diego Díez y a Rolly y a Miguel y a los chicos que están ahí. Vamos a ir. Sí. A ver, ¿con qué querés? ¿Con el especialista de Rambo o con el señor Lucio Amores? Con el que quieras. Yo iría con el especialista Rambo, así dejamos para el final el deporte, que es lo que más garpa. Bueno. Le dejamos la expectativa a todos. Bueno, muy bien, entonces vamos con la música. ¿Vamos a bailar un rato? Vamos a bailar. ¡Eso! ¿Me podés decir el nombre del cantante? ¡Eso! El Banana Mascherano. ¡Eso! Es el cantante de Los del Fuego. El tema se llama. ¿Cómo se llama? No. Primera cumbia de 2013. Sí. Es va dedicado para Maca Arriba. Eso, un beso. Todo de ti, porque de mí, todo tenías mi amor. ¿Cómo puedo yo amarte así? De mis recuerdos, ¿dónde estás? ¿Dónde está tu amor? Ese Ahí estamos, los del fuego. Jurabas tú un temazo, ¿eh? Le levantamos sí, la noche arriba, con ese. Arriba. Bueno, tenemos. ¿Qué vamos a hacer, Fran? Tenemos el invitado. Pero, espera. No sé, estirá con lo que quieras, que estiro. Yo tengo que organizar algo. Estamos preparando, mirá, tenemos, sí, les cuento a los oyentes. Sí, dale. Tenemos al biógrafo de John Joe Rambo, que va a salir ahora en unos instantes. Cuando yo te confirme, biógrafo, por acá por internet, prepárate, que nosotros ya tenemos listo la presentación, todo. Después tenemos una señorita que nos va a llamar, ¿no? Que ya le estamos pasando el número. Vamos a hablar con un amigo que está en Tres Arroyos, que muchos de los que nos están escuchando lo conocen y hace mucho que no lo ven. Vamos a hacer una llamadita vía Skype. Tenemos el resumen deportivo de la semana con Lucio, con Lucio Amores desde Ushuaia, desde el coxis del mundo, Ushuaia. Desde el coxis, sí, por supuesto. Tenemos el Twitter, muchos famosos. Mariano Yudica dice: oh, ahora la radio de Fran, sale, dale, vale. Bueno, no, pará, tranquilo. Con eso. Está muy, muy cebado. Está Mariano Yudica. Sí. Bajá dos tonos, Mariano. Maru Botana me volvió a dar. ¿Qué dice Maru? ¿Qué dice? Que está muy, está con, le gusta, se caga risa acá, porque pone a los pibes ahí enfrente de la radio y están todos chochos, y ella se puso a cocinar, ¿qué va a hacer? ¿Sí? No, digamos, claro, digamos. La cosa es que Maru me está enseñando a cocinar, ¿sí? Y todo, un poquito, porque se notó hoy que nos cocinaste unas pizzas, Cata, impresionante. Sí, sí, bueno. Yo te diría que la próxima traigas queso, así, sí, así tiene un toque de gusto. Pero no, estaban buenas igual, nada, no, estaban buenas. No, es el tema chiste. Es el tema de que no sé cuándo hierve el agua, esas cosas, claro. Pero bueno, ahora bueno, vamos a ir aprendiendo. Eso, ¿sí? Es física pura, digamos. Sí, después de los 100 grados. Sí, hierve. Pasa que yo planto, viste, no, física. Claro, lo tuyo es lejos de mí. La tuya es la tierra, no la tierra, exactamente. Y tenés más dentro de un ratito para contarnos, sí, de lo que hay que hacer en el boliche. Obviamente, que evidentemente... y bueno, y las chicas, si quieren mandar recetas también, sí, porque por la supuesto. Verdad que no. Con la cocina no me llevo bien, con el horno me da alergia. Me da alergia no, al horno. No, en serio. Sí, tengo un problema que me da alergia, me hace mal. Así que no sé cocinar, pero a ustedes no les importa, ¿no? La mujer sí, que no sepa cocinar. Bueno, que no sepa. ¿Es importante? Que no sepa no es el problema. El problema es que no quiera. Si no sabe, se aprende juntos, nos reímos. Ay, Tati, qué tiramos, lindo. ¿Cómo echan las cocinas? Tiramos manteca al techo. Ay, ¿Le tirás harina? Le tiro harina. Le digo, uy, se me cayó el aceite. Uy, pará que te limpio. Nada, nada. Tati, juega a la cocina. ¿Te gusta jugar a la cocinerita? Tengo una cocina chica. No hemos jugado mucho, pero... digo, el problema no es que no sepas, es que no quiera que te diga... No, pedimos, boludo. No. Para los huevos, vamos a cocinar. Pero te bancás algo crudito. Tomá los huevos, sí, le decís, acá supuesto. Tenés los huevos en la puerta. Esas por cosas supuesto, no le decís. Claro, está como... Te bancás al huevo. Sí, o sea, algo, la primera vez que salga media, sí, cruda la carne, con las papas duras, la batata dura, la lechuga sin condimentar. La primera vez, zafa. ¿Primera vez? ¿Segunda vez? Ahora, me invitás a la segunda vez. Lo mismo, me cocinas lo mismo. Y sale igual, digo... No te estás poniendo las pilas. Ah. Es determinante. Estoy al horno. Es determinante, estoy sí. al horno. Sí, Cata, estás al horno, sí. Che, eso creo que me dificulta, digo, conocer personas. Digo, es... A mí me dificulta. Pero es esmerarse un poco por la otra persona, ni más ni menos. No, no, ni chicos, más, ni menos. Yo lo intento, por ejemplo... Intenté una vez hacer... ¿Por ejemplo? No me sale el nombre... Eran como canelones, pero en panqueques, ¿no? Y la persona que me estaba enseñando estaba al lado sí, mío. Los al lado. Canelones se hace como... Exactamente, panqueque. Bueno, por eso, pero para aclarar. La estoy matando. No, no me dejan decir malas palabras. ¿Sí? No se puede decir malas palabras. Pero bueno, a veces salen. ¿Y? ¿Y qué eran? ¿Canelones? No, y yo estaba ¿no con la persona que rellenas? Me estaba enseñando. No, eran canelones. Pero primer paso es hacerle panqueques. ¿Hicieron sorrentinos? No, hicimos canelones. El tema es que yo cuando estaba al lado de la persona que me estaba enseñando, sí, sí, la persona ponía el mismo énfasis que yo, sí, la misma cantidad, sí, lo hacía de la misma forma y a mí no me salía la persona así, o sea, es algo que, o sea, bueno, ¿cómo lo explican a eso? Hay cosas que vienen desde lo que dice, lo que natura no mama, Salamanca no provee. Eso que si no te nace cocinar, ¿lo si que no tenés qué? Lo que natura no mama, Salamanca no provee, digamos. Ustedes, porque discúlpenme, son unos ignorantes, pero la mayoría de nuestros oyentes, cultos y refinados, sabrán de esta frase que le estoy diciendo. Claro que sí. ¿Podés volverla a repetir así la nota? Lo que natura no mama. Lo que natura no mama, Salamanca no provee. Perfecto, ya lo noté. ¿Qué quiere decir? No, ni idea. ¿Qué quiere decir? que hay cosas que vienen innatas en nuestro ser. Por ejemplo, yo he sido un tipo muy bicho, muy bueno para los deportes. Muy bueno para los deportes. Ah, igual. Y ni aunque si hubiera salido malo, hay cosas que no se aprenden. O sea, que el panqueque no lo puedo hacer nunca. Y no. Ay, no me digas. No, y bueno, pero... Si no se lo di para el la don, cocina... El don para la cocina, puedes hacer cursos, puedes hacer todo, pero... Después se te pega mal la sartén. La frase dice, lo que natura es a la que naturaleza no te da, Salamanca no provee. Salamanca es una universidad española que dice ser muy, muy, muy erudita, de las mejores. Sí. Ni con el mejor estudio podés... Es un erudito. Ni con el mejor estudio podés mejorar lo que no te dio la naturaleza. Bueno, muy bien. Estamos esperando con esta cortina de fondo, a ver si la tenemos por ahí. A ver... Ay, atención. Qué nervios. No, prepárate. ¡No! ¿Tenemos más tiros? A ver. Ah, se están pegando corchazos, en serio. Se están dando con todo. Espera que tengo un llamadito al aire antes. Uy, me cortaste. Hola, ¿quién está del otro lado? ¿Quién está del otro lado? Hola, ¿qué tal? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? ¿Con quién estamos hablando? Con Macarena. ¿Cómo te va, Macarena? Upa, Macarena, ¿cómo te va? Bien, muy bien. Me estoy divirtiendo mucho. ¿En serio? ¿Te sentís bien? ¿Desde dónde nos llamas, Macarena? Desde La Plata. Desde La Plata, la ciudad de las diagonales. Acá te mandan saludos la productora, te mandan saludos Cata. La amo, bueno, Maca. Saludos. ¿Quieres? La verdad, sí. Le da mucha frescura a la radio. Sí. Ah, ¿viste? Sí. Le da un plus muy importante. Qué bueno. Y por eso está acá. Pero Maca es una hermana para mí. Porque con Maca nos conocemos de la panza, es rarísimo. ¿Pero vos no ¿Cómo tenías de amigos? La panza. No, pero Maca sí. O sea, Maca es parte de mi vida. Ah, sí. Ah, mira vos. Sí, ahora estaba un poco enojada con Maca. Pero. La factura de 8 a 6, la factura pasada. Sí, sí, sí. No, bueno, pero ¿cómo desde la panza, Cata? Claro, contame. Porque cuando yo estaba en la panza. ¿Y si la dejan hablar a ella? Dale. Ah, sí, sí, porque sí. Ella no. Che, esto es así, ellos se ponen a hablar y no le importa nada. Sí, me dejan a mí acá en el. Claro, te dejan, viste, vos gastás, todo bien. Está bien, bueno, sin problema. Maca, contanos con quién estás, salís esta noche, algún saludo para alguien. Para ustedes, para saludar a ustedes. Bueno, Pringles, le mando saludos. ¿Extrañas Pringles? Extraña siempre. ¿Tenés toda tu familia allá? Ay, estoy emocionada. No, tengo mi familia acá. Ah, bueno. Una mentira. Che, bueno. Gracias por el llamado. ¿Querés escuchar algún tema en especial? No, confío en ustedes. Bueno, para mandar saludos nada más. Bueno, estaba al pedo y llamé. Dije, no. Muy bueno. No, porque me ama. Bueno, gracias, muy bien. Acá gracias. Ella está muy contenta por tu llamada. Feliz. Bueno, les mando saludos. Bueno, beso muchas gracias. Grande, gracias. Beso, chao. Bueno, muy che, bien. Che, de las oyentes más prácticas que hay, ¿viste? Un beso, saludo a Cata. Tema no, mi familia no. Bueno, o sea, divina, de lo más práctico que hay. Queremos todos como Maca. Bueno, estamos esperando el llamado de él. Que está a los tiros. Ah, para mí. Uy. Ah, con AK-47 viene. No. A los corchazos limpios. A ver si nos podemos comunicar. Ahí está avisado, ¿eh? Él es el número uno. El biógrafo. Más que él no sabe nadie. Nadie. Pero nadie. Investigó. Sí. Estudió, estuvo reunido allá en Arizona. John Rambo, 6 de junio de 1947 en Bowie, Arizona. Mirá, ¿ves tremendo, cómo sabe? Tremendo. Biografólogo soy yo, de héroes, digamos, básicamente. Claro, el biografólogo. Cuando estés al aire, ya estamos a punto de hablar con el biografólogo más importante y te diría único en la historia de un personaje que... A los que tenemos más de 25, nos guió la infancia, nos hizo creer en la lucha, en la guerra, nos hizo creer en el miedo, en el enfrentamiento, en esos valores tan rescatables para una sociedad como la que vivimos. Sí. Nos hizo odiar a los vietnamitas, nos hizo odiar a los iraníes, qué a barro. Todo el Medio Oriente que se quedaban mucha con sangre, el petróleo. a todos los musulmanes, mucha esos muerte. bastardos que mandaban a hijos los chicos a pelear, hijos de perra, che, y ya llegó él. Bueno, lo saludamos. Está del otro lado nuestro corresponsal. Él es especialista en Rambo, el señor Alejandro Violi. Eso. Ale. Hola, Ale. Buenas noches, muchachos, ¿cómo les va? Bien, ¿qué haces, Ale? ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Bien. La verdad que una repercusión inmensa de lo que fue tu participación en la noche con amigos del viernes pasado. Sí, me imagino. De hecho, hay muchos oyentes nuevos hoy que estaban esperando este segmento, por lo que me dijeron. Sí, sí. No me gusta, o sea, soy humilde, pero bueno, tengo que decirlo, ¿no? Sí, mucha gente sí, se ha acercado a la radio. Es verdad. Gracias a mí. Es verdad, es la pura verdad. Te voy a nombrar, por ejemplo, tenemos a Edmundo, a mi hermano, y te voy a nombrar otra persona, por ejemplo, que fue quien me ayudó cuando comencé con estos estudios pormenorizados, digamos, de la vida de John. Sí, John. Que por ahí en el piso lo pueden llegar a conocer, ahí, digamos, en el estudio. ¿Me podés decir el nombre de Rambo, por favor? Ah, el nombre, sí. John George Rambo. No, tremendo. ¿Y quién fue el que te ayudó, Ale? Quería, por ahí lo conocen en el piso, Kevin. Chicos, Kevin. Sí, sí, creo que lo conocen. Ajá, lo conocen por acá. Lo estamos conociendo, sí. Me ayudó mucho en la parte de tecnológica, ¿no? Para llegar a, por ahí a la parte, me financió, me ayudó mucho para llegar a este estudio de John. De hecho, hoy mismo tengo la suerte de estar aquí en Arizona, ¿no? ¿Estás saliendo desde Arizona, Ale. Arpado. Ale, ¿en serio? Con la intención de vine acá por conocer los antepasados de John. Qué bueno. Me han tratado muy bien, ¿eh? Sí, ¿con quién te contactaste ahí? ¿Con la familia? ¿Con algún amigo de John Joy? ¿O la biblioteca John Rambo Nacional? ¿Cómo es? Con Cacho, el tío de él. Cacho se llama. El tío de Rambo se llama Cacho. Porque él tiene ascendencia española también, ¿no? Española. ¿Pero así de qué parte? De Salamanca, justo hoy que hablaba de la por eso de mismo. De la universidad. Sabés que había escuchado algo de que era de Salamanca. Y Ale, ¿cómo empezaste? ¿Cómo fue que arrancaste con esto de investigar a John Joe Rambo, nacido en Bowie, Arizona? Te voy a contar, la investigación nace después, ¿no? De John Joe. ¡Qué hijo de puta! Sí. John Joe, algunos lo llaman John James. Sí. Mi amor por John nace cuando yo era muy chico. Me regalan mis primos, que de hecho la mujer de mi primo, uno de mis primos, Santiago, creo que está escuchando el programa. Sí, muy amiga mía, Eugenia, un beso grande para ella. Cuando era pequeño me regalan el cuartel de John. Eso te iba a preguntar. ¿Tenías el anfibio? Todo completo. De hecho, el muñeco de Rambo lo tuve hasta hace poco ahora porque no me agarraba en mi casa. Pero lo tengo en la repisa, ¿no? Ahora estoy de viaje justo acá en Arizona. Sí. No lo traje conmigo, entre mis pertenencias. Aparte, el tema de la aduana es complicado, meter un muñequito ahí. Te ven con la imagen de John, piensa que enseguida va a ser cagada, digamos. Sí. Claro. Sí, Rafa, no. Saludos a Rafa, a tu hermano, pero no sé. Le mandamos saludos. De paso le mando un saludo. Ale, ¿de qué no vas a contar hoy de nuestro amigo Jojo Rambo? No, en realidad, bueno, hoy iba a hablar un poco de las menciones que recibió, ¿no? Hablando muy bien. Con el tío Cacho me comentaba, hablábamos un poco, me estuvo comentando, bueno, de los distintos premios que fue recibiendo Rambo, que nadie jamás se los destacó, ¿no? De hecho, por supuesto. Como yo les comentaba, que en la primera película el pobre diablo se suicida. Claro. ¿No? Bueno, para la versión de la historia, ¿no? Que está que actuó también Sylvester Stallone, este muchacho que lo conocen. Sí. Pero bueno, John recibió una medalla de honor, una cruz al servicio distinguido. Estrella de plata, de bronce, corazón púrpura, premio Bar de Gómez. ¿Premio Bar de Gómez? Ese es bueno. Sí. ¿Qué hizo en el Bar de Gómez? El Bar de Gómez no, fue seguridad durante mucho tiempo. Ah, mirá. Se ponía picante el Bar de Gómez en una época. En la década del 90, que estaba todo medio bajo. Claro. Estaba todo mal. Bueno, John vuelve después de venir de Afganistán, digamos. Sí. El muchacho se dedica a hacer seguridad del bar. Ah, ¿no? Mirá. ¿Y qué sacaba de parroquianos ahí? Sacaba parroquianos, sí. Claro. Sí. Tiro de. Capaz que a ustedes lo sacó, no sé. No. La 90 no salía. A mí me sacó mi viejo a patar el culo, ¿no? Pero no, Rambo no. Che, Ale, otro conocido mío. Claro. Rambo tuvo esto que decías, perdona que te interrumpa, pero esto que decías de que nunca fue reconocido. Él estuvo muy peleado con la prensa, ¿verdad? Con la prensa estadounidense. Sí, tuvo serios problemas con la prensa, con la sociedad. ¿Era resistido allí en Estados Unidos, en Arizona? Sí, porque él fue así. Él antes de ir a la guerra tenía problemas. ¿Con qué? pero limita con las drogas. Ah, ¿sí? Ah, le daba le gustaba la camerusa. Era flurero. Exacto, y se mete de hecho en las fuerzas especiales como para rescatarse un poco de él, ¿no? Por eso su vida así en solitario, vieron que él siempre va solo a todos lados. Claro, sí, y se la rebanca. Sí, no, ni hablar. Por eso, bueno, por eso lo estoy estudiando así, y por eso, bueno, el tío Cacho me está ayudando tanto. Después, bueno, tenemos un primo de él, George Rambo. George Rambo, tiene el mismo, Rambo, el mismo apellido. No. Sí, son todos Rambos. No, rama materna nada, ¿eh? No, nada. No, está totalmente acá. Para el viernes que viene, fíjate si podés conseguir algo de la rama materna. Dale, fenomenal. Me parece que son de apellido Stackhouse, pero no sé todavía, no puedo comprobar. ¿Cómo es el apellido? Stackhouse. Como Jerry Stackhouse, el que jugaba en Detroit, ¿te acordás? Sí. Creo que son parientes, porque ahí en el este, viste que en el este son todos parientes. Sí. Bien. Muchachos, ¿cómo es el tema de la ausencia que hay ahí en el estudio? ¿Qué está pasando? ¿Cómo la ausencia? Ah, ¿ausencia? Sí, el señor Gonzalo Recalde. ¿Se fue de joda? Y tuvo que marcar tarjeta en Pringles, así que se tuvo que ir. Ah, está perdonado entonces. Está perdonado. Me gustaría... Una última cosita, ¿cómo ha pegado la nueva integrante? La nueva integrante de 10. A ver, ahí la tenemos. Ah, sí, yo. ¿Qué tal? Hola. Buenas noches. Hola. Le aconsejo que no sé si ya lo determinaron, pero que sea permanente. Eso. No, ella ya le dijimos que está pero en el... Pero te aclaro una cosita, sí. Porque ellos no lo cuentan. A mí me mandan a limpiar, o sea, yo limpio la radio, les cocino con lo que puedo, pero si no pido... O sea, es como que estoy un poco acá, pero como que me presionan bastante. Bueno, lo tengo que decir, chicos. Sí, ¿te sentís presionada, de verdad? No, pero tengo que limpiar, me tengo que quedar limpiando el baño. Bueno, pero ¿no te parece lógico? Haciendo la cama a Fran, o sea, me parece que es un poquito demasiado. Y bueno... Eso es contrato. Lo de la cama puedo llegar a negociarlo, pero bueno. La cocina es tuya. La cocina. Perfecto. Nadie la limpió como vos, Cata. Nadie. O sea, intentamos. O sea, sos la quinta que aparte, pasa por acá. Aparte, no sabés qué mano tiene para hervir salchichas. No sí. Se le pasan nunca. ¿Ah, sí? No, es una fenómeno. Puré instantáneo. Ay, me emociono cuando dicen así. Puré instantáneo le sale re bien. No te quema el agua del mate. No, tremendo. No le pones sal al agua de la salchicha, no. No. Si las salchichas son saladas. Conozco casos, que se No, pero estaba hablando con la Cata. Me parece que estás todo olvidando eso. Che, Ale, me gustaría saber, para la próxima, si es que hay una próxima. Por supuesto. Obvio, Ale. Me lo decía así, Fran, y voy a pensar que no va a haber próxima. No, yo... Obvio, Ale, que sí. Hablo como por, su productora. Por tus ganas, no sé. Yo por mí tendrías que estar acá en Buenos Aires compartiendo la mesa con nosotros. Ya voy a ir, pero para fines de mayo voy a estar por ahí. Me gustaría saber de la abuela de Rambo, el abuelo paterno, materna, qué hacía el papá padrino, de Rambo. Si tiene padrino, ¿puedo preguntar? Sí, puedes preguntar, sí. ¿Sí? ¿Cómo fue la pregunta que no escuché? Si tiene padrino. Padrino. ¿Tiene padrino Rambo? No tenía, padrino, digamos, lo que sería eclesiástico, digamos. Claro, sí, sí. Exactamente, sí. A mí me interesa lo eclesiástico. No, en realidad tuvo un padrino, pero mató tanta gente que la iglesia lo excomulgó. Desapareció. Hijo de puta. Ah, le andaba a los tiros todo el día. ¿Pero lo bautizaron? Sí. ¿Lo bautizaron a Rambo? No digan. Escuchame, Ale, hoy hablamos, no sé si pudiste escuchar en la presentación, que decíamos que John Jure, a los que tenemos más de 25, nos marcó, nos hizo odiar a los afganos, a los iraníes, a Saddam Hussein. Es cierto esto, ¿no? Que forjó una cultura pro-norteamericana, ¿no? A través de la violencia, de las guerras, del petróleo, de las drogas, de las armas. De la sangre. Lo raro, en su tercera película, de paso aprovecho, me explayo sobre el tema de 1988, Rambo 3. ¿La viste solo o con alguien en la tercera película? ¿Cómo? Sí. Si la viste solo o acompañado en la película. Yo creo... Es una película para verla sola. Para verla, ¿no? Sola. Sí, sí. Es más, podés invitar gente, dudo que vengan. No. De hecho, le voy a hacer una pregunta. Cata era la que hoy estaba contando cómo acercarse a una mujer. Exacto. Sí. Yo la invito, por ejemplo, a ver Rambo 3. ¿Qué hace? Che, amor, gorda, tengo un plan. Sí, decime, amor, qué lindo. Que... No. Estrena Rambo 3. Vamos a verla, que está buenísima en 3D. No va. No, me quedo en la puerta. Los balazos te pasan por al lado. No, me dan miedo. No, aparte. Después sueño y todo eso, no. Con pero, Rambo son... Mirá si te asustás y de repente abrazás a tu hombre. Ah, bueno, eso está bueno. Ah, bueno. Depende. A chonguear. No, depende. La película. No, pero si vos, este es fanático de Rambo, va a estar todo el día mirando la película de Rambo, sí, porque si me saca una así, te sabes saca. Que me saca, me dicen no. Lo abrazás y te hace la llave turca, te hace así, te da vuelta y te tira para abajo. Escuchame, Rafa, te voy a hacer una pregunta. Ale, sí, no te digas más. ¿Por qué? Pues estoy con Rafa, bueno. Ya voy a llamar. Compañero de radio, me acuerdo cuando tu hermano relataba los partidos, por eso vamos a hablar otro día. Ale. Sí. Decime que. Jurame que nunca te pusiste la típica vincha de Rambo jugando en un potrero con tus amigos, haciéndote el que tirabas tiros. Sí, pero de hecho le he hecho hacer a mi viejo un arco en el campo, con flechas, y lo he imitado a Rambo, no solo en el fútbol. ¿Ah, sí? Sí. No, si sí, era boludo de chiquito. No, claro. Era la época que comprabas 10 pesos, echabas 10 pesos de nafta y 2 pesos de chocomaní. Y 2 de chocomaní. Te voy a hacer emocionar. Yo cuando era chico, mi papá me regaló el cuchillo de plástico de Rambo con la linterna. Venía con linterna. No, el que venía con brújula. La brújula. No, la brújula, zarpado, el que venía. Mi hermano lo tenía. Ese salía más caro. No, bueno, ahí no llegaba. Yo vivía en Empedrado. Empedrado. Tengo la imitación del. Lástima, bueno, esto no es televisión, pero podría mostrar la imitación del cuchillo con él. Sí, vine. Sí. Con él pude pasar la seguridad. En la, ¿no?, seguridad. Lo tenía aquí en mi cinto y bueno, pude venir con el cuchillo siempre. La imitación, ¿no? Ale, era muy caro el original. Ale, te habla Cataca. ¿Alguna frase de Rambo que te salga? ¿Alguna frase? ¿Una frase bien así con la voz de Rambo? Dale. ¿Una frase de una película de Rambo? Sale, sí. Pero con la voz de Rambo. Bueno, te voy a tirar la mejor de todas cuando le preguntan, ¿no? Truman, ¿saben quién es Truman? El general, el coronel. Truman, coronel. Coronel, claro. El coronel Truman lo entrena, ¿no? Y en un momento le pregunta a Truman... ¿Pero cómo le pregunta? ¿Cómo le dice? Dicen así. ¿Quién cree que es ese hombre? Y él le dice, ¿no? ¿Dios? Y le contesta a Truman, Dios tendría misericordia. ¡Asa! ¡Rambo, ¿dónde está? ¡Qué genio! Ahí te haces pis, Si no, esa es la mejor parte de la película. Lejos. No, la verdad que me emociono, te juro, escucharte me emociona. No, es terrible. Yo estoy, tuve un revival a los 90, porque está bien, la película nació en los 80, pero acá las veíamos por Telefe en los 90. Impresionante esa vincha. Insistimos con y lo último, ¿no? ¿Te pintaste la cara con carbón? Exacto. ¿Póster de Rambo? ¿Con carbón o con corcho quemado? ¿Cómo? ¿Te pintaste la cara con corcho quemado camuflándote? Sí, lo hemos hecho. De hecho, lo hemos hecho por una cuestión de estudio, de investigación, ¿no? Para ver si se podía lograr lo que decía John. Porque también lo que hacemos es un poco estudiar la conducta de él. Ajá. Digamos, no es mera imitación, sino estudiar las conductas que lo llevaron a hacer lo que fue. ¿Podríamos formar en el muro de la radio la peña fanáticos de Rambo? Yo no tendría ningún inconveniente. Pero vos serías el presidente, obviamente. Sí, por supuesto. Habría que ver también quiénes en esa época competían, digamos, ¿no? En lo que eran las películas, la taquilla, la competían Volver al Futuro y Rambo. Claro. Ah, sería una lucha de fans, los de Volver al Futuro, que para mí son todos... Sí. Los que miraron y fanáticos de Volver al Futuro hoy son todos analistas de sistemas, y los que miraron Rambo y fanáticos de Rambo o están todos presos o se han transformado en otra cosa, pero juro por Dios y doy lo por que Dios. No tengo que los que miraron, los que son fanáticos de Volver al Futuro son todos analistas de sistemas o programadores, una cosa así. Chicos, a esos chicos hay que ver. Te hago la analogía. Los que miraban Volver al Futuro hoy miran Crepúsculo, la saga. Exacto. Y los que mirábamos John hoy seguimos viendo, ¿me entendés? Steven Seagal. Claro, así. Chuck Norris. No sé, a Denzel Washington en Hombre en Llamas. Claro, sí. O Liam Neeson en... Liam Neeson. Es después de Rambo, me parece que viene Liam Neeson. No, o sea, yo de me los, quedo con Chuck y Chuck. De los pegadores. De los pegadores fuertes, de esos que pegan, ¿viste? Liam Neeson le dijo, te voy a encontrar. Y te dije que te iba a encontrar. Y lo encontró, ¿no? Tremendo. ¿Cómo sería bien pronunciado, Tati? Liam Neeson, ¿cómo sería? Déjame ver. Liam Neeson... No sé, me mataste. Lo otro lo tengo ensayado. ¿No te vas a acordar, por ejemplo, al Colorado Wallace? A Cristian, no, a lo mejor. Rashid Wallace. Bueno, listo, basta. Se está volviendo personal esto. Sí, Ale, déjame mandarte un saludito de un amigo acá en común. Sí. Que dice: ¿por qué no le pasaste la pelota en el último tiro en el intercolegiar contra Valenzuela? Dice Luciano Sebastián Huitón. ¿Lucho Huitón? Sí. Me quería cagar a trompada, prácticamente. Te manda saludos y... Bueno, mandale, aprovecho para mandarle un saludo si está escuchando, dale. Pero sí, se la tenía, se enojó un poco ese día. La quisiste... El héroe yo, claro. Le quise robar su lugar, digamos. Muy bien. Amigo... Ale, gracias por todo. Hasta el viernes que viene. Por favor, un abrazo grande, Ale, y saludos para todos tus allegados. Dale, gracias a ustedes por comunicarse. Abrazo. Un especialista de la saga... Yo estoy entusiasmadísimo. Mañana no estudio un carajo y me pongo a ver las películas de Rambo. Tal cual. 26 minutos pasaron de la medianoche. Está la Cata con nosotros. ¿La estás pasando bien? Ahí la estoy pasando tan bien, chicos. Bueno, tan bien. En un ratito seguimos hablando de qué es lo que no tienen que hacer los hombres a la hora de encarar a una mujer o de ir a hablarle. Uh-huh. Está el señor Ignacio Tonelli también. Aquí estamos, para aprender con Cata, a ver qué se puede hacer. Un saludo para la familia Salado, que también está escuchando. Muy bien. Saludos. Y ante... Salado de apellido. Salado, está Bianchi, Nacho. Son tipos muy... Guille. Familia sí. Muy dulce. Muy dulce. Sí, muy sí, buenas sí. Personas. Bueno, nos vamos a la música. Dale. 27 minutos pasaron de la medianoche. Esta es la radio de Fran. El programa se llama La Noche con Amigos. Y estamos entre amigos, obviamente. 011-1539-03-1928. Se nos llevan puestos los cables. Nuestra amiga Cata... En un ratito se viene el informe deportivo. Ahora los diputados nos cantan Latinoamérica. Una mañana muy normal. Llegaste a mí, Latinoamérica, Latinoamérica, sí. Una mañana muy normal. Con actitud, Latinoamérica, Latinoamérica, sí. No van a volver, no van a volver, no van a volver. Y bueno, tenemos un llamadito. ¿Quién está del otro lado? Hola, hola. Hola. Hola, ¿quién está del otro lado? Mi nombre es Vanina. ¿Desde dónde nos llamás, Vanina? Yo le llamo de Catamarca. ¡De Catamarca! ¡Qué grande! Un aplauso grande para la gente de Catamarca. ¿Todo bien por ahí? Todo muy bien. Para saludar ahí a todos, hermoso el programa. Y un beso muy especial a la Cata, que nos está representando. Muy bien, Vani. Te mando un beso gigante. La verdad que los quiero mucho, los adoro. Grandísimo. Y un beso para todos ahí. Y bueno, hermoso todo. Se los extraña mucho. Bueno, besos gigantes. Los adoro. Un beso grande. Estás escuchando la radio de Fran. 12 de la noche, 29 minutos. Míranos bien, somos un millón. En nuestra plaza, nuestra revolución, sí. Míranos bien, observa el dolor. Ahí está la música de los diputados. ¿Cómo suena ese, eh? ¿Cómo está ese sonajero del bebé? Ese cubilete. Tenemos un bebé acá. Sí. La música de los diputados la pueden escuchar en www.trentropico.com.ar. www.trentropico.com.ar. Muy bien, ahí está. A la locutora oficial. Sí. 011-1539-03-1928. Qué lindo, recién de Catamarca nos llamaban. Así che. Es, en todas las provincias. No sé por qué Catamarca justo, pero justo, es justo. Casualidad, ¿no? Estamos agregando al grupo de la radio a Ariel Aynaga. Sí, Ariel, sí. Elito de la chilinga. De la chilinga tienen que escuchar. Yo tenía un mensajito para vos, Cata. Sí. Dale. Dame un segundo que lo busco porque lo borré. Un besito para Cande. A Cande. Cande Salado, que me está escribiendo. Dice, decile a una amiga tuya, que no, no es amiga tuya porque no tenés, una conocida. Decile a Cata que le mande saludos a Javi, que está escuchando, no sé quién es, no Javi, Javi. Pero bueno, yo no Javi, conozco ningún no Javi. ¿Cómo no voy a saber quién es Javi? Obvio sí. Que sí, Javi. Que ah, a veces tiene que cambiar esa cara de serio que tiene. Ah, todos los días, Javi es serio. Sí. Serio, Javi, un tipo serio. Serio. ¿Qué le pasa? ¿Por qué es tan serio? Serio? Es serio, no sé qué le pasa. Tiene un problema personal conmigo, pero por eso no tengo amigos. Claro, bueno, pero eso era lógico. Era lógico. Así que bueno, nada, un saludo a Javi. No es como un saludo como a todos. Un saludo, viste. Un saludo. Saludo de compromiso. Así. ¿Sí? Mira cuando levanto. Levanto la mano así. Saludo. Hola. No me ve, pero le digo saludo. Sí, sí. Como sí, sí, sí. Famoso que hacía así. Tremendo. Bueno, sí. En un ratito se viene el informe deportivo. Ya está conectado el señor Lucio Amores. Vía Skype, son nuestras comunicaciones. Viste que algunos piensan, che, ¿cómo hacen? Nada, es muy fácil. Todo el mundo tiene Skype, se conectan con nosotros, agregan la radio de Fran y pueden salir al aire desde su computadora. Exacto. O su de smartphone. Che, se quedó Rambo. ¿Qué anda? Los tiros todavía Rambo, no puede ser. Nada. Está todo loco. Excelente bloque, nos dice nuestro amigo Rafa Violi. Ahora sí, gracias, Rafa Violi está hablando conmigo, ¿eh? Ahora sí. Bueno. ¿Qué tengo que leer? Tenés que leer mensajes. Tengo un par de mensajitos, sí. Tengo, por ejemplo, sí. Lucio Amores dice, aguante los del fuego. Bueno, cuando estábamos pasando el tema del Banana Mascherani, sí. De los del fuego. Nacho Urquiola, para mí la mejor parte es cuando le dicen que va a volver a casa y le dicen que él ya está en casa, o sea, en Vietnam. Se quedó Nacho, se quedó enganchado con Rambo. Debe ser otro gran fanático de nuestro amigo John Joe Rambo, sí. Nacido en Bowie, en Arizona. Ariel dice que no tiene apellido, pero... ¿Qué dice? ¿Cómo? Natalia. Saludos a Cata, una genia, y a todos los integrantes del equipo. Gracias, un besito, Ariel, por grande. Sumarte. Abrazo grande, beso para usted, grande, amigo. Beso grande. Y bueno, vamos con un poquito de información, sí, deportiva. Información, porque tenemos... lo tenemos a él, al señor Lucio Amores, que está desde Tierra del Fuego, Ushuaia. Allí lejos. Hola, Lucio, ¿cómo estás, hermano querido? ¿Todo bien por ahí? Frío, nieve, está en el... culo, no. Es más o menos, ¿no? Hasta el traste, pero ahí. Hasta ahí. Pegan en el borde del pantalón. ¡No! Estamos 3 grados la temperatura aquí en Ushuaia. Lindo, hermoso. Frío, se viene, ayer nevó. Ajá. Así que no sabes lo que parecen los bolis dentro de la nieve. No, es un tablero ajedrez. Es algo para ver, se los recomiendo. No, sí, le mando no. un saludo a Migliore, dice que la próxima vez los va a matar a todos. No. Migliore, lo mejor para el club, dijo Migliore. No. Se va a ir de San Lorenzo y va a atajar en Deportivo Sierra Chica. No. Bueno, ¿qué pasó con el deporte, Lucio? Nah, realmente este viernes va a ser más para charlar con ustedes porque, como saben, no sé si ustedes siguieron mucho el deporte, futbolísticamente hablando, muerto total, sí. Un solo partido de primera, y encima Belgrano Rafaela 0-0. No, qué bueno, más pero amargo, les conviene. Más amargo, chupate una belly, no. Una billy de pollo. No. Nah. En el ascenso, lo único que te puedo decir es que Merlo le ganó a Ferro 2-1. Sí. Y ya está, olvídate. No hay más nada. Salvo que, no, te puedo decir que el Levante con el Zaragoza en España empataron 0-0. Encima, ni siquiera algo positivo. El Principito Sosa metió 3 goles en Ucrania. ¿En Ucrania? Claro, no lo vio nadie, pobre. Te puedo decir que Batistuta dijo que si jugara con Messi. Haría mucho más goles Messi. Sería mejor que lo que es ahora. Sí. Y bueno, pero Batistuta está ahí mirando los caballos de polo. Está en otra, Batistuta. No, está en otra. Se aburguesó Batistuta. Sí. Noticias. Bueno, acá tenemos para sortear el chupetín de Ramón Díaz. No. Tremendo, Ramón, ¿eh? Volvió el picante Ramón Díaz que tanto nos gusta, que sigue sin ganar nada todavía desde que se fue de aquella vez en River. Pero sigue hablando, eso está bueno. Sí, mirá, Tati, el otro día escuché, supuestamente un hincha de River lo dijo, ¿Qué dijo? Che, Ramón Díaz no tiene vergüenza de lo que dice, lo que hace. Ramón Díaz no ha hecho nada por River. Si yo no soy de River, no soy independiente, obviamente. Si sacamos un poquito de cuentas, Ramón Díaz es, si no es el primero, el segundo, de los técnicos más ganadores en el conjunto de River Plate. Uh-huh. No defiendo ni a Ramón Díaz ni a River, por mí se pueden ir los dos al infierno. Me da la cata de River. Todos saben mi apatía por River. Soy de Independiente, pero mi segundo equipo saben cuál es, así que... Olimpo de Bahía Blanca. Sin palabras. Exactamente, pero entonces dice, no, porque Ramón Díaz... Esto, Ramón Díaz, los otros. Nada, muchachos, Ramón Díaz es un ganador nato en River Plate. Se mandó un moco, porque es verdad, porque Boca le terminó jugando con los chicos de la casa, sí, de los chicos de Pringle. Sí. Pero bueno, pasa que es cierto, yo estuve hablando con un par de hinchas de River y yo los quería chicanear con esto de que, ¿cómo puede ser que su ídolo máximo no se haga cargo de que se fueron a la B, viste? Le digo, es un agrandado, le digo, lo está mandando al frente a todo el resto. Y igual lo defendían a muerte, o sea, es como que es inimputable Ramón Díaz para el hincha de River. Es parecido a lo que pasa con Boca, con Bianchi, digamos, que nadie lo critica, nada, es inimputable el tipo. Lo que pasa es que también hay que, yo me pongo hablando personalmente, hay que ponerse en la pollera de estos hombres. Porque es como digo siempre, por ejemplo, si bien sí, del empate en el clásico, Silva es una persona que hizo goles en todos los clubes. Y la camiseta de Boca es como que le transpira demasiado. Le pesa un poco, ¿no? Más, sí, le pesa un poco más. Entonces, igual que Lautaro Acosta y toda esta manga de bosta que no puede ganar. No están bien. No me gustan para nada, a mí. Que vuelva Schiavi, que vuelva Chicho Serna. Esos jugadores para Boca. Que vuelva Alfonso Yamil. ¿Dónde? Sí. Bracamonte. La isla Maciel está Alfonso Yamil. Que vuelva Takahara. Claro. Que vuelva el Pájaro Hernández. Pero lo que voy es que hay personas que se pueden poner la ropa de esos equipos. Bianchi es uno de ellos, Ramón Díaz es uno de ellos. Que no cualquiera, ni siquiera el vendehumo de Caruso Lombardi, podrían ponerse la camiseta porque no les da. No, nadie, no, ni hablar. Al contrario, los echarían en dos minutos de los clubes. Sí, Bianchi, sí. Bueno, en este caso es un tipo sabio, un tipo que habla cuando tiene que hablar, que tiene un equipo de son unos matungos. Ahora, algo va a ser, no sé qué va a ser, pero lo va a sacar adelante de alguna manera con los... Yo creo que con los juveniles, ¿no? Uh-huh. Como apostó Brindisi en este momento a este paraguayo de 18 años que vino por el Chipá y hoy por hoy es el goleador de la primera. Sí, como monumento le van a hacer al muchacho. Lucio, bueno, entonces redondeando, ¿qué partidos se vienen para esta fecha? Partidos mañana. Ah, pero espera, no sé, que yo tengo que trabajar mañana, ¿no? Tengo algo, bueno, no importa, después voy a escuchar, vamos a escuchar los resultados, lo que pregonaste la fecha pasada. La pegué bastante la fecha. La pegaste pasada, bastante. Sí, creo que sí. Por lo que me estoy acordando hasta ahora, creo que sí. ¿Sí? ¿Te parece? Sí, más o menos que sí. ¿Vos decís que no? Bueno, vamos a escucharlo. A ver si se puede escuchar esto. Unión Belgrano gana Belgrano 2-1, dijiste. Sí. ¿Sabemos qué pasó o no? Si no sabemos pasó. Si no tenemos, pará, a ver, entramos al diario y comprobamos, pará. ¿Qué pasó, Lucio? Ya estamos. 1-1. Bueno. Ah, bueno, no estuvo tan... Silencio, por favor. Bueno, muy bien. No estuvo tan... Argentino Lanús va a estar durísimo, pero va a ganar Lanús 1-0. Lanús 1-0 dijiste que iba a ganar. Sí. ¿Y cómo salió? 3-1 Lanús. Ah, están muertos, no tienen nada de información. 3-1 Lanús. 3-1 Lanús. Sí, ganó. Sí, sí. El bendito internet. Listo. Bien. 0-0 para Racing Vélez. Racing Vélez 0-0, dijiste. Sí. Ahí la pegó. Sí. Y salió 0-0, sí, muy bien. Bueno, atención. Pero es Racing. Sí. Ya se sabía eso. Otro resultado, a ver, operador. Tigre 1, Independiente 3, dijiste. No, 2-1 fue. Tigre 1. ¿Cómo? Perdón. ¿Cómo? A ver. Tigre 1, Independiente 3. A ver si los tengo que hacer callar, dale. Tigre 1, Independiente 0. Sí. No. Bueno, yo qué dije. Que... Vos habías dicho Independiente 2-1. Sí, Independiente 2-1 a Tigre. ¿Cómo salió? 3 a 1. No, 2 a 1. Ah, entonces le pegaste. Bueno, la pegaste bien. Tampoco me, no mandaste un cohete a la luna, pegaste claro. El resultado de fútbol. Bueno, a ver, dale, el segundo. Dale. Perfecto. Están verduleando. Boca 2, River 0. Boca 2, River 0. Sí. De ratis. Ahí le arre como echó a panza. Sí. Seguimos. Estupendo. Rafaela 3, San Martín y San Juan 2. San Martín, Rafaela 3, San Martín de San Juan. No, fue el día el quilombo, ganó Rafaela 2 a 1. Sí. Que le dieron un penal ahí, penal, no sé qué fue, que lo cagaron a los sanjuaninos. Sí, a ver, seguimos. Re culo, Tati. ¿Eso de oído? Espera, que no escucho nada, bueno, no importa. Los partidos para mañana y ya nos vamos, dale. Así le ponemos un poco de onda esta noche porque se nos viene cayendo todo acá. ¿Qué pasa? ¿Por qué se está cayendo la noche? Se está cayendo la noche. ¿Tenés ahí una figura? Está la Cata acá, pero quiere escuchar música la Cata. Cata ¿viste? Quiere música. Mire que a las mujeres no les gusta escuchar deporte. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? No estamos escuchando deporte. Atentamente. Vamos a dejar el deporte para de un lado. ¿Qué le pasa a Cata que está... Está como un pito. Un hielo. No sé. ¿Volvió el hombre rata o algo, no? No sé si... Me parece que volvió con el hombre rata, ¿o no? Y hubo algo. Hubo no, algo. No andarás con el hombre nutria doble pechuga, ¿no? No, nada que ver, no. Che, Lucio, o sea, bueno. ¿La anotó? La anotás Yo estoy escuchando, no puedo opinar porque en este tema no entiendo. Nada más tenés prohibido. Yo juego al tenis, al rugby, al volei. Al polo. Al polo, pero ya al está, fútbol no. Ya está, listo. Ya entendí todo, bueno. Lucio, te mando un abrazo grande. Saludos para... feliz cumpleaños para la mujer de Lucio, feliz para Andrea. Sí, por supuesto. Saludala, Lucio. Dejá de tomar cerveza y saludala. No estoy tomando cerveza. No puedo. Saludos para mi amor, para Andrea. Bueno, que me dejó solo. Se fue, obviamente. Se fue a festejar el cumpleaños. A festejar, obvio. Sí. Está mal eso. Está re bien. No, pero eso es un caballero que se queda. Ese es un caballero. Ese chico, Lucio, es un genio. Sí, chico. Porque la deja festejar a tu mujer. ¿Es tu sí, Andrea. Pero Andrea. ¿Sabes por qué no? Sos un genio, no, Lucio, porque te veo seguro, porque, Lucio. Porque soy el hombre rata. Había que poner 50 mangos para la comida y no. No, Lucio, no me digas eso, Lucio. No, me quedé. No te veo cara de rata, no te veo cara. Te veo cara de que. De seco. No, te veo cara de que. Que pone, que hay sí. Que. Sí, sí, sí, sí. Es como Sorete arriba del techo. No, ¿cómo? Reseco. No. Se fue a festejar con las compañeras. Con las de la amigas. Bueno, mañana festejamos nosotros y yo me quedé brindando por ella, en su memoria por ella. Este momento, exactamente. Y obviamente con el compromiso de estar con ustedes el viernes. Festejando, pasándola muy bien porque me alegran un poco con el frío que hace acá, me alegran y me ponen un poquito de calor. Me falta mi compañero Recarreca, que mañana se va a amargar porque San Lorenzo va a perder con Boca. Pero bueno, mandándole toda la onda ahí al niño de cobre Tati. Tremendo. Gracias. Hasta luego. Che, bueno, nos vemos. No ha vuelto el niño de cobre este año. Ya va a volver. Bueno, chicos, un saludo muy grande para ustedes. Pásenla bien, métanle rosca con la música. Y bueno, saludo para todos. Gracias, Fran. Y bueno, nos estamos viendo, chicos. Nos estamos viendo. Lucio, un abrazo grande, hermano. Ahí está. El señor ¿Salió? Lucio Amores desde Ushuaia. Bueno, vamos a levantar un poco. Vamos a levantar un poquito. Saludo a Fede Man. Sí. Que está de novio, pero no lo quiere decir. Fede, estás de novio, dale. Anímate. Todos tipos le escriben a Cata, ¿viste? Todos tipos. No, leemos mensajes. Tenemos mensajes. Leemos mensajes. ¿Qué pasa? Si nos está yendo. Tenemos. Ah, mira, no hay mensaje. Acá respondiendo. Excelentes los comentarios de Lucio, dice Michaela J. Owen. Muy bien. Boca jugó con los pibes en la casa de los chicos de Pringles. Habla en el micrófono.com. Sí. Repite, pero me dijiste que estaba lejos. No, está bien. Dale. Repite lo que decía Lucio Maikela, así que muy hincha de Boca, fanática. Y Alejandro, nuestro biógrafo de John Joe Rambo, subió una encuesta en el muro de la radio, que dice, ¿qué miraban en su juventud? Y puso las opciones que habíamos tirado, Rambo y Volver al Futuro. Disculpen, para las chicas, ¿no? ¿No miraban Sailor Moon? Sí. ¿Por qué las chicas siempre... nada más? Yo era seguidor de Sailor Moon. La rubia, había una rubia. Exactamente, la rubia, sí, con las dos colitas. No, por supuesto, sí, yo miraba. Bueno, la consigna, ¿cuál era? ¿Nos podés recordar la consigna, amiga Cata? Sí, obvio que se las recuerdo. La consigna era, ¿cómo hace un hombre para encarar? ¿Qué cosas tiene que sí, qué cosas tiene que no? Tati, vamos viendo que está un poquito tímido, Tati, hoy. No, estoy dubitativo, estoy inseguro. Parece no que está sé. Conociendo a alguien, Tati, no me dijeron sé, a mí. No. ¡Oche! A mí me dijeron que sí. ¿Ah, sí? Vamos a quemarlo, ¿total? Dale, sí, que no pasa nada. 46 minutos pasaron de la medianoche. Esta es la noche con amigos. En la radio de Fran, www.laradiodefran.com.ar. Saludos para Bianchi. Por acá dicen, paren las rotativas. Guido Zuller en el programa de Babi, diciendo, yo recién a los 40 años entregué el mar. No. No, ¿cómo? Esto no merece una sección. Bueno, esto nos comenta nuestra amiga Flavia. Sí, un beso grande para Flavia. Flavia, sí, a Mariana, no, a todos Flavia los no la quiero porque dijo que me vaya, Flavia. Bueno, exacto. Sí, fue la que votó para que te vaya. No le mando ningún saludo. Flavia. Problema de mujeres. Pero me tenés acá, Flavia, así que me vas a tener que aguantar. Ale Bioli puso una votación para la votación, ahí sí, una encuesta. ¿Qué miraban hoy en su juventud? ¿Rambo o Volver al Futuro? Bueno, va ganando Volver al Futuro. Che, ¿cómo va ganando? 2-1. ¿Qué pasa a los fanáticos de John Jerry Rambo? Están de joda. Están de joda, claro, salieron a matar. A ver, tengo un llamado, a ver quién está del otro lado. Hola, ¿quién está del otro lado? Sí. ¿Hola? Sí, estás al aire, hola. Estás al aire. Bueno, cortó, listo, bárbaro. No pasa nada, llamen de vuelta, 011-1539-03-1928. ¿Te encarás otra? Bueno. Encarate, dale, una alta quiero ahora. 7 de la mañana. No, alta. Sí, pero 7 de la mañana, ni te das cuenta que está. Bueno, serían unas 3 y media de la mañana. Bueno, 3 y media enfiestado, así con ganas de bailar y eso. Sí. Alta. Entraste, pagaste 90 mangos de entrada al boliche. ¿90 con consumición o sin consumición? No, sin consumición. 90 sin a consumición. Pico seco. ¿Qué me van a dejar con el pico seco? A mí no me van a dejar la garganta seca, dijo sí, un amigo. Bueno. Bueno, no sé qué música, no sé contexto. No, dale, acá a las 7 de la mañana no escuchás ojos ninguna música. Marrones fuertes. Fuertes, sí. Marrón caca, bien así, ¿viste? Sí. Pelo castaño. 90, sí. 60, 90. Sí. Un bombón. Y encima no. Un bombón. Pancho Dotto. Pero primero decir, hola, ¿quién está del otro lado? Hola, ¿qué tal, Agnese? Ah, ¿cómo te va, amiga? Amiga Agnese, ¿qué dice? ¿Todo bien? Hola. Bien, llamamos para ver cómo está saliendo el programa. El programa está saliendo de 10. Y ahora que llamás vos, sale de 11. Buenísimo. ¿Todo bien? Contame por dónde estás. Y estamos acá en Berizo tomando unos mates. ¿Mates? No te creo. Ajá. Te lo juro por Dios, después de un buen tinto, unos matecitos. Ah, linda, que se agarre el inodoro también. No. No, Dios, no, che. Esas cosas no se dicen. Che, te van a doblar los zapatos de... Las mujeres no vamos al baño. Es cierto. Te van a quedar los zapatos como un payaso. Como un payaso. No, no, boludo. Basta. Che, ¿todo bien? Sí. Todo bien, acá con Anto. ¿Con Anto? Hola, ¿cómo andás? Hola Anto, ¿cómo Hola, estás, Anto, querida? ¿Cómo andás? Querida, viste, como bien, el abuelo. ¿Qué quieren escuchar esta noche? No estamos pudiendo escuchar la radio. No, y hoy ya nos habían avisado las chicas que no estaban pudiendo escuchar, pero nos seguían vía Facebook, así que las sentimos igual del otro lado. Bueno, ¿algún saludo, algo en especial o querían solamente saludarnos a nosotros? Y ver cómo les estaba yendo en el programa. No, se está yendo muy bien, la verdad. Estamos acompañados de Cata, de su productora, está Ignacio y estoy yo. ¿Qué tal los consejos de Cata para levantar hombres en los boliches? No me escuchaste, pero bueno, no importa. No, muy buenos. Después, en la semana lo subimos al muro de la radio. Listo, ahora va a mandar otros consejos más. La igual verdad... te veo, cara, o sea, no te veo porque no te veo, pero te escucho siento como inteligente, te siento como que sos de las mías, ¿puede ser o no? Soy de las mías, le mandó. Soy de las mías. Ella me entiende cuando le digo soy de las mías. Una cara dura son ustedes. Ay, ¿te animás a tirar vos a dos o tres tips? Dale, tirate un tip. A ver, ¿qué? ¿Algún consejo? ¿Qué es lo que no tiene que hacer un hombre a la hora de encarar a una mujer? Porque no va a eso, así. De eso está hablando nuestra amiga hoy. ¿Qué es lo que no tiene que hacer un claro, hombre? Claro, exactamente. Claro, sí, no, transarte al toque. ¿Transarte al toque? Yo lo dije. Para bailar, ¿viste? Cuando te sacan a bailar al toque. Sí. Ah, no es bailar al toque. Un beso. Un beso no. Pará que acá una amiga quiere decir algo también. A ver, guarda. Y una cosa que es detestable, que digan que sos la más linda de la noche cuando genia, ¿cómo te banco? Cuando sos un scratch, ¿no? Claro, no, es muy detestable y es muy mentira además. Sí. Prefiero que me digan, sos la más fea, pero sos simpática. No, perdón, estoy totalmente en desacuerdo. No, sí, te entiendo, genia. ¿Cómo te llamás? Ay, el embarazo me tiene como un poco... No. Que te digan... No. Tremendo. Qué genia. Genia te dicen acá las chicas. La genia. Pero sí. Claro, ¿es real o no? Sí, no, totalmente no. Real. Pero lo que pasa es que el hombre con unas copas arriba ve todo lindo. Y chicas, yo decía el horario también es importante, porque si te encara a las 2:30, bárbaro. Si te encara a las 7, dejate de joder. O sea, sos el sobrante que le quedó, que te ve, porque no sé cómo te ve, porque está totalmente borracho. Eso, ¿qué dicen? Eso que consideren que los hombres... Que llegan hasta las 7 de la mañana y estén borrachos, me parece una total falta de respeto hacia por qué? El género por qué? Masculino. Porque te sentís identificado. Pero, no. Sí, es verdad, Tati, porque yo te he visto en pedo siempre. No, ¿sí? Fran, porque él está agrandado por el celular. Porque sabe que hoy gana, así. Claro. Saca el celular y gana. Porque este celular, vos lo soplás y te dice la graduación alcohólica que tenés en el cuerpo. Antonella, déjame decirte que no estoy de acuerdo. Antonella o Anto, porque a las Antonellas no le gusta que le digan Antonella. Como las Candelarias, las Marianas. ¿Me escucha ahí? Sí, te escucho, vos hablá. No estoy de acuerdo. Hablale al micrófono, vos hablá. Ya se está escuchando la radio, se supone. No, que... pero me tiene que escuchar, no está escuchando la radio. Espera, primero, ¿la dejan hablar a ella? Sí. ¿Cómo les gusta hablar? A ellos les gusta hablar, pero no dejan hablar a la gente que llama. Sí, nosotros no paramos hablar. No paramos. No estoy. Claro, las chicas se ríen porque es verdad, ellos hablan entre ellos dos. La verdad, no, son dos cotorras, hay que desenchufarlos. Sí, sí, es cierto. No, quería decir. No, es cierto, pero seguís hablando. Si tengo que hablar yo. Decime, amiga. Decime. Hablen ustedes. Las dejamos hablar a ustedes. Dale. Ahora ya está, chicos, ya los escuchamos. No teníamos radio, pero bueno, ya nos sirvió esta comunicación. Bueno, me alegro que se acuerden de nosotros. Y ahora somos nosotras y nosotros. Nosotros. Nosotros hablo en general, hablo de ustedes. De nosotras y nosotros, ¿qué querés que diga? No, de nosotros, hablo como equipo de trabajo. Pero la productora que nos cuenta. Sí, todos, nosotros. Todos cuentan. Todos cuentan. No, son de terror. Esta noche están muy complicados. No. No me dejaste, primero, no me dejaste contestarle a Anto. Y segundo, listo, no hablo más nada. No habla más nada. Yo también me callé. No, bueno, ya va. Cállense todos, nos despedimos, aunque les salga lindo los 5 minutos del programa y les quedan. Muy bien, un beso para ustedes, beso también. Grande, chau. Ahí estaban las chicas desde La Plata, desde Berizo. Muy bien, abrazo grande, Tati, lee los mensajes sí, ya. Tengo de Juli que dice, como loca con la radio de Fran, me había olvidado de lo divertidos que eran, unos genios, bueno, gracias. ¿Cómo te olvidaste lo divertido? ¿Cómo te vas a olvidar? Pero después no tenemos... Tenemos a mi amigo Martín, dice, el enano no llega a las 7, abandona antes del barco, eso es cierto, y lo he comprobado, el negro Trejo. Mi amiga Corina Contreras dice, un hombre no tiene que hacer juego de labios. Si no, pregúntale a Nico, no digamos el apellido, si es cierto. ¿Tenemos? No, pero no, bueno, léanlo. Agrego al grupo a Javi Fernández y a Agustín Cienfuentes. Javi, sin fuentes. Genio, Javi. Sin fuentes, no tiene fuente. Bueno, no muy tiene. Bien. Le habrán hecho el chiste malo ese. Chicos, el programa está muy bueno. Cata es una genia. Pasen, no te va a gustar. Cero a la izquierda, nuestra amiga Mirta del Barrio Loca, que siempre Mirta, escribe. Mirta, sí, beso grandísimo. Gracias. ¿Cómo te van, Mirta? Mándale un beso. Ahí está, muy bien. 011-15-39-03-19-28. La consigna de hoy, ¿qué es lo que no hay que hacer? ¿Qué es lo que no debe hacer un hombre a la hora de encarar a una mujer? Y ustedes, nosotros un día tenemos que hacer la viceversa. La revés, sí. Sí, ¿qué tienen que hacer? Yo haría la encuesta, o sea, la propuesta. Yo te voy a hacer una pregunta clave, filtro. Sí. ¿Te encaró una mina alguna vez? ¿A mí? ¿El conversar? No, te encaró. ¿Vos sabés que a mí sí? No, me han mirado, pero no. Ah, bueno, completa. No tenés desperdicio. No, por eso está acá. Está con nosotros porque está donde tiene que estar. Me quedo acá. Te quedas. Bueno, vamos a escuchar un poquito de música. ¿Qué le parece? Dale. Y descansamos. Vamos con Flavia Guzmán, que se está mirando conmigo. Creo que es Flavia Guzmán. Sí. Que mandó algo, que no hay problema con Cata. Lo que pasa es que no la invitaron. ¿Por qué no la invitaron? Ella dice que no, que nosotros no la invitamos cuando el año pasado estuvo invitada a todos los programas junto con su hermana y su amiga. Ay. Y no, que no han querido venir. Bueno, Flavia, entonces no te enojes conmigo. ¿Qué va a hacer, Flavia? Ahora a la fila. No, la queremos mucho a Flavia. Genia. Desafortunadamente estoy en la vereda de acá. Cómo cuesta ver el sol. Con las manos vacías voy, pensando qué va a pasar. Pensando voy. Nada queda claro y todo parece estar mal. De nuevo con una mano atrás y otra delante. De nuevo quedo mirando el mar o a ninguna parte. Voy, a ningún lado voy. No sé qué quiero darte, solo voy y en ningún lado estoy. Solo sé que mis amigos son todo lo que soy. Minutos restan para la 1:00 a.m. Esta es la radio de Fran. Tema que se lo estamos dedicando para nuestra amiga Mirta del barrio Roca, que no encontré su tema, pero le estamos dedicando uno muy lindo igual, ¿eh? Que no te pide nada más que una simple mirada. Eso me alcanza. Me alcanza. Con eso me alcanza. Estamos agregando al muro de la radio también a nuestro amigo Juan Emilio Ponce. Gracias por estar con nosotros. Saludos, muchachos, y a todos los peronistas de Puro Cepa. Dice por acá, amén, por acá pone ilusionado. Saludos para mi primo el Cabezón Cejas. Fran, sí. Está lloviendo en la ciudad de Buenos Aires. Nah. Sí, no, sí, igual sí, salimos. Sí, Yo no salgo. No, sí, vos sí. No, no, bueno. Sí. Che, no. Bueno, vamos con un poquito de feliz cumpleaños. Tenemos algunos cumpleaños. Entonces está... A Ceci Mora, feliz cumpleaños. Ceci Mora. Escuchen, chicos. La trilliza. A ver, ¿qué es esto? Le estamos diciendo... Alguien te envía este regalo. Agárralo. Feliz cumpleaños, porque cumplís un año más. Pimpollo. Porque estamos festejando el día que naciste. Por eso es tu cumpleaños. Porque la vida te lo regala. Porque la vida te lo regala. Ups. Falta encender la vela. Sopla la vela. Soplala, de una. Ahora sopla y pedí un deseo. Tres deseos. Yo pedía uno. ¡Uy! ¡Ey! La vela se apagó. Falta otro deseo. Ah, a ver qué hago. ¡Feliz cumpleaños! Te traje un regalito. A ver. Este paquete es para vos. Así es. Feliz cumpleaños, le estamos diciendo a mi amigo Dieguito de Vega, que es el cumpleaños. Sí, Diego. Saludos para mi cuñada Andrea Moreno, que está de joda por ahí, le dejó el otro clavo. Sí. Solo en... A las trillizas Mora. A las trillizas Moras. Mora. Mora. ¿Y a quién más tenemos que decirle? Era Diego, tu cuñada y a tu prima. Ah, y a mi prima, María Emilia Cejas. Feliz cumpleaños, prima querida. Mañana te tomo todo en tu casa. Feliz cumpleaños. Es un deseo de la radio de Fran. Tu radio, amiga. Llámanos, dale. No te hagas el boludo. Parece que alguien probó la torta y está fea. Qué asco la torta con merengue, la puta madre. La cociné yo. Tremendo. Qué asco cuando la torta tiene merengue. Tremendo. No, para mí cuando tiene poco dulce de leche es un miércoles. A mí lo que no me va es la mezcla con las frutas. La fruta es la fruta y la torta es la torta. La torta de chocolate y dulce de leche. Leche, qué rico, pero que tenga mucho, que no le... Che, chicos, no picoteen. No picoteen, es un torta. Claro. ¿Qué es? No, no, no, a ver, che, tengo un llamadito al aire. Estos son bravos. Estos son peligrosos. Estos son bravos. Ahora. Guarda con lo que pueden decir. Hola, ¿quién está del otro lado? Chiquito. Hola, Rolly. Esta es la voz de Rolly. Quiero escuchar la voz de Rolly nada más, ¿Qué estás haciendo? Estamos haciendo el programa de radio, amigo. ¿Qué, todavía siguen el programa de radio? Y sí, nosotros somos así. Creo que había terminado. ¿Y cómo? No, esto está hasta las 2 de la mañana, 1 y media, hasta que se termine. La cerveza. Sí. Bueno, ¿podemos ir un ratito a la radio? Vengan todos, sí, sí. Si no atendemos es porque nos fuimos. No, pará, escuchame una cosa, no, tarado, en serio. No se puede decir malas palabras, Rolly. Tarado no. Perdón. ¿Qué, nos esperan? Sí, quedá tranquilo, te estamos esperando. Desde hoy los estamos esperando. Dale, listo, entonces estamos yendo para allá. Bueno. Tenemos pizza. Sí, hay pizza, todo. Hecha por la cata. ¿Hay pizza? Pizza. Pizza. Pizza. Sí. No, pues ya nos comimos nosotros. Ya comimos. Bueno, por si querés. Vamos a tomar y. Hablamos rapidito. Quiero salir al aire nada más. No, ya está. Cuando venga ya no vamos a estar. Ya vamos a terminar. Ya vamos a terminar el programa. No querés que esté yo. No, siempre quise que estés vos, pero bueno, sos un chico que sos caro porque me pediste mucha plata para estar acá. Escuchame una cosa. Sí. Estamos yendo para allá. Bueno. No te vas al menos. No, nos vamos. Dale, un beso para todos. Un abrazo grande, chao. Gracias, amigo. Sí. ¿Qué tenés? Soy muy vergonzoso, pero. Pero. Esa voz de Cata me puede. Me pude, muy bien. Me enamoré, jejeje, dice Juan. ¿Quién es? Emilio Ponce. Bueno, Juan, te mando un beso gigante. Ay, Juan. Oh, ay, Juan, ¿qué? Me dejaste embarazada, Juan. Mira para la novela brasileña. Sí. Ay, a Juan Alberto. No me Juan toques, Alberto. Ricardo Jorge José. Juan Alberto es Juan. Rolly Gay ponen por acá. No. Con las agresiones, no. 011-1539-03-1928. Estamos haciendo la noche con amigos, como todos los viernes a partir de las 23 horas. Te invitamos. Saludos para Fernando, un beso gigante. Todo tipo. ¿Tenés Cata, alguna amiga? ¿Alguna mujer así que quieras mandar saludos? No, lo tremendo, que es, tremendo. Hoy de terror tiraste tiros por todos lados. Fer de Tandil es mi primo, ¿cómo le date antes? Bueno, pero tenés que decir para mi primo. Es mi primo que lo quiero muchísimo, Fer. Ay, bueno. Ay, ella le tira besos a todo, ¿eh? A todo el mundo. Che, pasó un Tati, tipo, pasó un tipo por la Avenida de Mayo. Tírale un beso ahí. Ahí está. Ay, va el tipo. Mira que contento, se dio vuelta. Se dio vuelta y todo. Bueno, Tati, ¿algo más para decir? Sí, tengo un pedido de una canción. Sí. Que ya dice, me recuerdan acá que te lo pedían mucho en Pringles. Una canción de Almafuerte, Toro y Pampa. Para nuestro amigo el biógrafo y para su amigo Alberto Batay Bastar, pedían algo de Almafuerte, Tori Pampa, no sé si está para ponerlo. Y tal vez lo tengamos. Por ahí, si lo buscamos en la discoteca, lo encontramos, Ale. Después, si querés, después en un ratito podemos, antes de irnos, algún pantallazo así de lo que pasó en la semana. Me gustaría algunas noticias salpicaditas, pero política, cortito. No hablemos de noticias malazón. No, cortito, como para mencionar nomás todo lo que ocurrió con el blanqueo de capitales, muy discutido, muy cuestionado. Uh-huh. Bueno, es una medida que reconoce algún primer error de la decisión gubernamental que primer error que reconocen, que hoy subsanan, con esto discutible, por subsana supuesto. Subsana el cielo. Y después que se terminaron de aprobar todo. Saludos a Su Jiménez que está. Sí, por supuesto, Su, desde Punta del Este nos escucha, desde La Mari. ¿Estás escuchando? Están todos locos, pero ¿por qué? Porque la están pasando bien, porque están entre amigos escuchando Radio Frank. Llega la música de Alma Fuerte. El metal pesado suena en la noche con amigos. Dedicado para mi amigo Ale Violi. Toro y Pampa, Alma Fuerte. Con Toro y Pampa, arme la impronta, iluminando así el costado imaginario del encuentro. Vengo rockeando desde hace tiempo, soñando siempre una canción para animarte y darte aliento. La melodía quiere llevar lo bueno y lindo de estar contento. Descanso, un plato de sopa y el abrazo fraternal de un amigo leal. La voz te están faltando para que de un salto dejes la falopa y el emputecido el retín de andar limándote en la caja negra. Día domingo lejos de la ciudad, bajo el sol compartiendo entre amigos carne asada, pan, agua y vino, Toro y Pampa. ¿De dónde nace esa intención tan tonta de andar? Llegué variando, vivín del barrio donde he nacido. Mira a tu lado, todos nos fuimos ya. Vos no te quedes, día domingo lejos de la ciudad, bajo el sol compartiendo entre amigos carne asada, pan. Agua y vino, Toro Pampa y Crea. Toro y Pampa está dedicado para entonces para Ale Violi. Se lo dedicamos también para el hermano Rafa. Sí, por supuesto, Rafita que está en Tres Arroyos. ¿Seguirá ahí despierto, Rafita, con María? Y no sé. Con la novia, estarán ahí escuchándonos. Le mandamos un abrazo. Capaz que te sacamos un ratito, Rafa, ¿eh? No sé, si tenés ganas, saludar aunque sea. Estamos buscando ahí por Skype. Ah, no, Cata, ¿dónde salimos hoy? Dice acá el amigo Juan Emilio. Ahí está. Te está preguntando, ¿a dónde salimos? ¿A dónde salimos, Juan Emilio? Esta noche vamos todos a Radio Estudio La Bailanta de los Paraguayos. La Bailanta. En Constitución. En el Eleven. Ahora que no volvimos más al Eleven, extrañamos. No, la verdad es que en el barrio nunca lo pisé. Ahora que tienes el celular está. Ahora sí, oh, sí. ¡Tío! 011-15-3903-1928. Llueve en la ciudad de Buenos Aires. La temperatura es de... No, 0 grados, no. La temperatura... Tenés en el teléfono, la temperatura. Sí. ¡Monstruo! Ah, muy bien. La temperatura en estudios es de 20 grados en el centro. En Coronel Pringles la temperatura es de 14 grados. ¿14 grados? Sí, 14 grados. Ah, está fresco. Ahí está fresquito, sí. La mínima fue de 4 grados y la máxima de 18. ¿18? Sí, en esta tarde. ¿En esta ¿Saben tarde? Cómo le dicen a un amigo mío? ¿Cómo le dicen? ¿Cómo? ¿Justicialista? ¿Saben cómo le dicen? ¿Por qué? Porque tenemos que hablar de política. ¿Cómo? ¿Pero cómo le dicen? A ver, DJ. ¿Cómo? DJ. ¿Por qué? Porque le gusta mucho la marcha. No, buenísimo. Está bien, la marcha peronista, la marcha peronista, claro. A vos te van a dar... político de Cata, a la noche. La Cata. 10 minutos. Bueno, ya sé, che. 1:10, dijo el gallego. La Cata Bores tenemos sí. acá. Che, se engancharon, dice... ¿Quién se engancharon? Datín, nos enganchamos con los Cintias. Dediquen un tema y saludos. Ahí a mi amigo Santiago, a Fede... ¿A quién le mandamos? Y a Daniela. Son amigos, uno de Pringles, Santiago, de ¿Qué medio. Quieren escuchar los muchachos? ¿Qué quieren escuchar? Que ahora me pongan lo que quieren escuchar y enseguida le pasamos un temita a los chicos. Ahí no sé dónde estarán, pero supongo que en Arados y Mansilla. Tomando algo, seguramente. Tomando una cervecita, 011-1539-03-1928. Nos agregás al Facebook, nos agregás al Skype. Estamos en Twitter. Acá me manda un saludo a Mirta, que quiere escuchar a Abel Pintos. No. Eso es una mentira tuya porque son mentira. Chamulleras porque Mirta nunca pide. Mirta no pide nunca a Abel Pintos. ¿Por qué no me dicen, chicos, quiero escuchar a Abel Pintos? Y yo les paso a Abel Pintos. Bueno. Qué bárbaro, tienen que mentir, por favor. Sí, por favor. Esas son las mentiras de las mujeres. Exactamente, uno ¿Pero va cómo con se el mal. Cuenta, che, porque no hablas de otra cosa que no sea de Abel Pintos, Cata. Pedazo de gays. Te escriben tipos y vos hablas de Abel Pintos. Imagínate, eso es lo que haces mal. El padre va a pensar cualquier cosa. Eso es lo que haces mal. Está escuchando a mi papá, vamos a cerrar un poquito. Si está escuchando, un beso grande, vamos a portarnos bien. Es mentira lo de los tipos. Es mentira de eso. En todo caso son gente que va a acercar auspicios a la radio, ¿no? ¿Tenemos algún último consejo de qué es lo que no hay que hacer? Claro que sí, que tenemos. Sí. ¿Por qué no sale la música? ¿Qué pasa? Sí, operador, pulpo. No sé, hay algo mal que no anda bien. Bueno, no importa, está todo bien. Ahí está. Eso. Llueve en la ciudad de Buenos Aires. ¡Qué lindo la lluvia! A ver qué escuchamos. No, no es para nadie. Esto es Rafaela Carrá, ¿no? No sé si querrá escucharla o Carrá no. Carrá no escucharla. ¿Qué dijiste que era? Rafaela Carrá. Perfecto. Claro. Esto en un boliche no lo pasan, ¿o no sé? No, es lo que estamos yendo. En un boliche de provincia sí. En el provincia sí. Acá sí, ni sí, en pedo. En el bosque de Quilmes, ¿sabes cómo suena esto? La productora lo bailó esta La vez? Productora sabe con cuánto de bailón de boliche. La productora hace el recorrido del conurbano. Tiene más noche que la luna. Mete Quilmes. Primero Berazategui, Quilmes, Avellaneda, Lanús, Lomas de Zamora, La Matanza, todo. Te bordea todo el conurbano los fines de semana, productora. Y se ríe, sí, pero sabes que es verdad. Sabes que es verdad, está bien. Un saludo para... ¿Para quién? Para Ricardo Pereira, no sé si lo conoces. No sé, no lo conozco. Está escuchando acá y te manda un saludo. ¿Quién es? No, no lo conozco. No, ni idea, pero un besito para él. Saludo para Ricardito, entonces seguramente está escuchando la radio, tomándose algo, algún aperitivo. Gran cumbiero, Ricardo, ¿eh? Gran cumbiero. Yo contaba el viernes pasado que nos llevaba la pileta a una pileta allá en Pringles, que hacíamos dedo y iba siempre escuchando cumbia y la cumbia de moda, y nosotros íbamos divirtiéndonos con sus manos golpeando el volante. Una cosa muy divertida, Ricardo. Le metía percusiones, tipo. Sí, muy bien. Un gran abrazo. Con toda la onda. Aún no me dormí, todavía estoy acá, dice el amigo Rafa, ¿eh? Sí. Me dijo Ale que es increíble que lo hayamos mantenido despierto hasta esta hora, Rafa. Sí, que está chocho con nuestro programa. Es la onda de la radio. Sí, es la onda de la radio. Es la onda, te mantiene despierto. Es como la lata de speed que te tomás en el laburo. Sí, es el speed? Tomás pide de trabajo, tío. No, porque lo dijiste. Yo me drogo mate. Yo tomo mate. Yo directamente me drogo. Ah, ¿pero con qué? ¿Drogas duras? Mirta del Roca manda un mensaje. A ver qué dice Mirta del barrio Roca. El mejor barrio de Coronel Pringles es el barrio el Roca, mejor, carajo. Eso, mi mamá. Bien, ahí, canta. Mi mamá nace ahí. Abel Pintos me encanta, el pedilo, dice. ¡Ay, no, no me quiero, Mirta! Mentira, soy tu preferida, Sí. Che, dice, perdón, estamos muy desordenados y está buenísimo. Silencio. Acuérdense que la vieja, la italiana que vive agarrada. Ah, tenés razón. Se pega una motinada. Disculpa, ¿puedes hacer un poco menos de ruido? Falta que diga, disculpa, señor. ¿Tiene cambio de 100? estamos muy arriba, parecemos la FM Hit. Dice ¿cómo parecemos? Mi amigo, somos mejor. Dice mi amigo Rafael que más allá que no somos conocidos. Claro, todavía. No son todavía. Si lo querés llamar para saludar en dos minutos a nuestro amigo Rafael, sí, si lo encontrás ahí en Skype, sale. Si no, no importa. No, como me encantaría llamarlo. Y esto es todo tan rápido. Esto es la vorágine. La vorágine del operador, que ya, por ejemplo, ya te lo puso al aire. ¿Ya está? Ya le estoy diciendo, a ver si estás por ahí, le estoy diciendo buenas tardes, buenas noches. ¿Qué le te digo? Hola, ¿estás por ahí, amigo Rafa? Oh, buenas noches, Frank, querido. Es así. ¿Cómo andan ahí? Ah, todos bien. Bien, saludos. Rafa. ¿Cómo andas, hermano? Rafa. Vamos por parte. Es un placer estar saludándolo porque he escuchado muchos comentarios, muchos rumores de este gran programa que estaba sucediendo y que estaba pasando todos los días viernes, pero por una cuestión de una vejez prematura que me caracteriza, sí, siempre 11 de la noche la tele se me apagaba, pero hoy aguante y hoy lo pude escuchar, así que muy contento de estar acá con ustedes siguiéndolo desde acá. Bueno, amigo, la verdad que nosotros también muy contentos de que estés compartiendo la noche con nosotros. Se nota el tipo que hizo radio, ¿viste cómo habla? El tipo es un... ¿Tipo sabe? No, el Rafa sabe. Rafa, ¿te acordás la época que relatábamos los partidos del regional? Vos sabés que me casi me metió entre la lágrima cuando escuchaba a este muchacho que comenta la historia de Rambo. Sí, sí, no lo conocés, ¿no? No sé de dónde lo han sacado ese muchacho, pero bueno, cualquier colectivo lo deja en la puerta. Cuando arrancó a charlar, el Fran decía algo de los regionales y me acordaba de cuando relatábamos en esa gran radio que es Impacto en Pringle. Sí. Y siempre tengo el recuerdo, uno ahora está medio alejado del periodismo, le decía a Tati la tarde cuando me invitó para estar en el programa. Uno está medio alejado del tema, pero nunca me olvido de cuando nos relatábamos los regionales y distintas transmisiones que hicimos para la radio con Nito, con Coco, con Peche, Juan, por supuesto, con Peche. Muchos recuerdos que nunca me voy a olvidar. Perdón, Rafa, yo ya somos amigos con Rafa, eso en Pringles, pero yo te hablo Bahía Blanca y te nombro a dos personas y a ver si me puedes decir algo. Sebastián Martínez y David Quilodrán, que obviamente no nos están escuchando, así que puedes decir lo que quieras de ellos dos. Otro compañero de radio. Dos travestis, seguramente. No. Esos Fran son amigos de ahí, de tu amigo Ignacio. ¿Dónde lo tenés enfrente? Ahí contame un poco, porque yo te veo a vos. No, lo tengo acá enfrente. Acá enfrente están las chicas por acá que están tirando besos. Mirá qué chicas lindas tenemos acá en la radio. ¿Viste, Rafa? ¿Por qué la radio es linda? ¿Sale bien la radio? Porque hay gente linda acá. Además de yo, ¿no? Ustedes, ¿eh? Y somos así nosotros. Viste que siempre te pasa de que vos escuchás una linda voz en radio y cuando después conocés a la persona vos decís, esta era la que hablaba. Sí. Como que hija de mil. Como con Daisy McQueen, viste que McQueen, que parecía que era un bombón y después la veía y... Sí, era un tanque australiano. Pero... Claro, parece que va a alinear los jueves. ¡Hola, ¿sí? chicos! Gracias. No, pero acá, con Cata pasa lo contrario, eso queremos decir. Acá pasa lo contrario, claro. Acá escuchás una voz agradable, linda... Y es una chica linda, obviamente. Ay, gracias. ¿Cómo me va la computadora? ¿Me ¿Y eso que no viste a la productora? ¡Eso! La productora me tenés intrigado. Nada, más buena que comer pollo con la mano. ¡Eso! No, acá sí, las chicas son hermosas. Está más fuerte que la casa del tercer chanchito, sí. Dice Marta. Che, Rafa, contame, ¿dónde estás? ¿En Tres Arroyos? En Tres Arroyos, desde hace 2 años viviendo acá. Bueno, trabajando en algo totalmente... ajeno y nada que ver con el tema del periodismo, pero bueno, contento. ¿Cuándo te casas? ¿Estás con la venta de vehículos, puede ser? No, desde hace 2 años. Ah, porque a mí me llegó un rumor. Mandale un saludo al Luna Park Violi. ¿Por qué Luna Park? Luna Park Violi, me dijeron. ¿Por qué, che? No sé, no me escucho. A ver, un segundo. Ahora vamos a decir, ¿por qué te decían Luna Park? Supongo que tiene que ver con alguna trincada. ¿Sabés por qué te decían Luna Park? ¿Por qué? Porque iban todos a pelear por el título. Es cierto. ¿Es verdad? Nah, ¿Quién dijo eso? A mí me llegó acá, mandale saludo a Luna Park Violi y le mandé, ¿por qué? Porque van todos a pelear por el título, me pusieron. No sé, la verdad que no tengo idea de quién puede haber dicho eso. Rafa, vos siempre fuiste honesto cuando vendiste autos. Sí, honesto me quedo, honesto también. No, te estamos dando con un caño. Claro, lo estamos matando, che, pobre Rafa. No, la verdad que no sé quién puede haber. ¿Quién puso el sobrenombre? No sé quién pone el sobrenombre acá, son desastres. No. Pero bueno, ya te digo, contento, pero no, tampoco en el tema del auto, con una cosa ajena, pero bueno, pero contento de estar acá, ya te digo, pareja, bien. Rafa. Y bueno, este viernes, desde hoy. Rafa, ¿por qué sí, pensás que no me escuchás? Este programa. Ya no vamos a ser adictos, fanáticos, lo vamos a tener que seguir para escuchar las distintas. Y nos tenés que hacer propaganda. Sí, Rafa. Rafa. Eso es lo más interesante, ¿o no? A ver, Rafa, bueno, mira, estuvimos hace algún tiempo atrás, Fran, por este tema. Obviamente, te está hablando Cata. Claro, Rafa, hace dos horas. Te escucho. No, sí, la pregunta que se hacen todas las mujeres, ¿cuándo te casás? Porque es la pregunta que interesa. No, pero, escúchame, va a hablar alguien que no sabe nada de lo que te, de la palabra que te voy a decir, pero hay algo que se llama modas. Sí. ¿Viste? Yo vengo 3-4 años atrás en materia de modas, Tati te podrá decir con lujo de detalle. Sí. Lo de casamiento es moda. Y no, ya, ¿cómo que no? ¿Cómo que sí? No, nah, es moda. En algún aspecto es moda. Yo, por lo menos, en mi concepción. Fecha pero no tenés. Ahora no. Buena pregunta, pero por ahora no. Bueno, perfecto. Por ahora no, bien. Pero, Rafa, contanos en qué momento podemos ir a gestionar una pauta allá para acá, para la radio, allá a Tres Arroyos. Estamos hablando, el minuto acá de publicidad en la radio de Fran está saliendo alrededor de 8.600 pesos. ¿Vos, tu empresa está en condiciones de poner? Sí, calculo que sí. ¿Sí o no? Están ganando casi más que Víctor Hugo, te digo. Sí, sí, sí. Y bueno, imagínate, ¿no? Fran, vos, Rafa, el viernes pasado se nos cayó la página de los radioescuchas que teníamos. Sí. Sí, vi que había muchos hoy seguidores en Facebook. Escuchame, lo vamos a gestionar acá. Gestionalo. Acá estamos hablando de los mejores campos de la provincia. Sí, acá hay mucho dinero para allá. Ya hay apartada acá. Sí, los morlacos. Aparte ahí hay contacto por la presidenta. Ahí la presidenta mueve, ahí hay contacto. Sí, acá tenemos un puntero político importante. Sí. Acá tenemos. ¿Vos pensás esto, Fran? Sí. El padrino de Máximo Kirchner vive en esta ciudad. No me digas. Sí, ¿viste? Y papá sabe. Sí. Ahí están todos los pingüinitos. Sí. En cualquier momento tira la pata, pero vive acá. Bueno, no importa. Che, Rafa, bueno, podrías también ser un corresponsal de la radio, dando un poquito de información. Los viernes, cuando vos quieras, llamás, nos contás lo que vos quieras. ¿Cuándo te casás? Pero yo tenía este problema, Fran. Vos sabés que Tati me propone lo mismo. Yo les digo, es muy difícil que yo los pueda nutrir de algo para este programa. Yo he visto que este programa posee mucha cultura. Ah, sí, es cierto. Verdad eso es verdad. Entendés lo que tenemos. Una analista, digamos, arranquemos por lo femenino. Sí. Como Cata, que la he escuchado hablar de distintos temas que ha tirado de mucho interés. Sí. Gracias. ¿Sí? Hemos hablado de el amigo Ignacio que quiso hablar acá de política. Sí. Tenemos un corresponsal deportivo que va desde el fin del mundo. Sí, tal cual. No todos. No, cual no todo el mundo tiene. Aprovecho para mandar un abrazo grande porque hace mucho tiempo no lo veo a Lucio. Sí. Entonces no sé si yo estaría a la altura para poder nutrir este programa. ¿Cómo que no? Rafa. Por favor. Pero, y no olvidemos tampoco el corresponsal que tienen sobre la vida de John Rambo. No, es tremendo. No, la vida, no, eso no es John Rambo, no se puede decir John Rambo. Sí, ¿sabes no, cómo, dicho. ¿Sabés cómo es la pronunciación es correcta? Es así. John Rambo, 6 de junio de 1947. Así. O sea, no se dice, cuando se habla de Rambo no se dice solo el nombre, se dice John Rambo, los Rambo, dos nombres y el lugar de nacimiento. Sí. Entiendo que estoy arruinando todo el momento, pero sí. Bueno. Yo tengo esa pronunciación de John, así como lo dice. John Rambo. Hablamos de alguien que sabe, yo no tengo el nivel, ni mucho menos. Pero bueno, vamos a buscar algo en la semana de qué podamos hacer corresponsal y con todo el gusto vamos a salir hablando los viernes. Sí, ¿estará escuchando Jetty Bielli o no? ¿Cómo que no? Sí. No, en este, a este momento ya se levantó el baño dos veces. Mi amigo Jetty Violi que me escuchaba a mí cuando hacía radio en Coronel Pringle, el único oyente que tenía era Jetty Violi. Oh, Fran, escúchame, ojo, sí. Que te escucha. ¿Te no, sigue no. Escuchando? Algunos días me sigue escuchando, lo que pasa es que si a mí se me apaga la tele a las 11, él a las 11 y cuarto. Y bueno, y sí, de tal palo a tal astilla. Sigue durando más que yo igual, con 60. Sí. Qué grande, bueno, no sé si estará escuchando, pero en esas casualidades de la vida está escuchando, si le mando Enriqueta un abrazo grande también, a alguien, si alguien que también, quiero mucho. A Jetty Violi. Un beso gigante para los dos. Che, a ver, tengo algún llamadito al aire. Bueno, Rafa, te mando un abrazo grande, viejo, y gracias por estar ahí, por la onda y... Besos, Rafa. Saludos acá de todos los que estamos gracias, integrando Rafa. La mesa. Bueno, lo mismo para ustedes, un beso grande para los tres, para todos los oyentes, por supuesto. Y la verdad, me han tapado de la boca. Unos fenómenos totales, un programa bárbaro que lo voy a seguir. Me hacen pasar un muy buen rato y la verdad que cumplen a la perfección. Ah, espera, Rafa, vos que estás ahí. Tenemos que tirar la información, no dijimos que vamos a sortear. Tenés razón. Rafa, quédate con nosotros porque tenés que ser parte de esto. Bueno, dale, acá vamos a poner la música. Déjame buscar. Tengo un llamado al aire, me llamás en 5 minutos porque estoy haciendo esperar a un oyente sí, que quiere salir dale. Al aire. O quiero saber de quién se trata. Hola, ¿quién está? ¿Quién está? ¿Hola? Bueno, no hay nadie. Se bueno, cortó. Listo. En un ratito tenés atendemos. Razón, casi nos olvidamos, che. Rafa, quédate con nosotros porque. De lo del viernes que viene. Tenemos que anunciar esto. Dale, que acá estoy. Bueno, a ver si tenemos la cortina, si el operador. Tenemos un operador que está medio puesto ya a esta altura. Escuchamos. Tenemos un operador cortito. Sí. ¿Esa es la gente de la 12, Tati? ¿Esa es la 12, loco? ¿Acaso es la hinchada más grande del mundo? No. ¿No? Bueno. Me tapan el micrófono, amigo. El próximo viernes. Próximo viernes. Atención, atención. Atención. Escuchá, Rafa, que te vas a caer de ojete. Así nomás te digo. Por no decir de cola o de culo. ¿Estás ahí, Rafa, no? Sí, sí, acá estoy, acá estoy. Estoy muy atento. Bueno, tenemos un llamado. Ahí ten, el, al, al llamado, ¿quién está del otro lado? Porque me están llamando. Hola. Hola. Sí, ¿quién habla? Ricardo. Ricardo, ¿cómo le va? No, Ricardo. Me voy. Se va. Yo también. Se va, se fue, cortó, no, se fue. Que no diga nada, que no diga nada. Decirle. ¿Cómo le va, señor? ¿Todo bien? ¿Escuchando la radio? No, excelente, no, no, no, muy lindo, sí. Bueno, me alegro no, que, bueno. Les, que les guste el programa. ¿Cómo está todo por ahí? Todo bien, todo lindo, todo lindo. Medio fresco nada más, pero bien. Y un poquito de frío en Coronel Pringles, ¿verdad? Sí, sí, sí, bastante fresco, sí. Bueno, me alegro que estés compartiendo la noche con nosotros. Y está, me parece que está para lloviznar también. ¿Ya también está para lloviznar? Sí, sí, sí. Bueno, acá en Buenos Aires ya está lloviendo. Ya está lloviendo. Qué linda voz que tiene Ricardo. Sí, bueno. Tiene muy buena voz. Acá nuestra compañera Cata dice que usted tiene linda voz. No me digas, ¿sí? Sí. Bueno, ella tiene, ella este, le viene ese, ese antecedente por la radio por parte de tío Carlos. Claro, sí. Así es. Ah, su tío Carlos también hacía radio o hacía, hace radio. No, hacía, hacía, no está más. Hacía radio. Ajá. Bueno, y bueno, de alguna, de algún lado se hereda eso, ¿no? Así es. Viene muy, todo muy por la genética. Todo, muy, muy, muy, muy, muy alegre la radio, todo. Pero quería decirle algo de, escuché algo de River, algunas cosas que dijeron. Sí, viste, acá, sí. Acá son todos medio bosteros. Somos digamos. Todos bosteros, acá, Ricardo. Yo quería decir algo. Por favor. Boca es de la B también. Nadie no. Nada. ¿Cómo de la ¿cómo B? De la B? A ver eso. Tiene a Bianchi. Sí. Tiene a Silva. Lo tiene al 5. Le falta el poroto Cubero. Y la. todo él ese. Todo no, él. No. Ese hombre es inteligente, me parece. ¿Viste? Bueno, no sé. Los felicito. Bueno, muchas gracias. Un felicito para todos y en especial para la Cata. Bueno, te amo. Saludos de ella y de su productora. De las dos, bueno, sí. Bueno, bárbaro, un beso, chicos. Bueno, gracias. Hasta luego, gracias por comunicarte. Gracias, Ricardo, un abrazo grande. Muy bien, ahí la gente está de Coronel Pringles. Está indignado porque Pringles. Está mucho bostero. Sí, mucho bostero, ¿viste? Mucho bostero, bueno, no le gustó nada. ¿Eh? Vamos con la noticia. Rafa, te estoy haciendo esperar ahí, cualquier cosa. No, no, pero estoy acá muy expectante. Vos me dirás, estoy muy sorprendido. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué viene esto? Dale vos, dale vos. No es porque sí, no es porque sí. Es porque el próximo viernes. Atención, Ignacio Tonelli, compañero mío de radio. Decime, estamos todos expectantes. Atención, mi amigo Rafa. Rafa, de Boca, no, o de River. No, de Boca, Rafa. Bostero, bueno. El próximo viernes estamos sorteando en la noche con amigos. Alevo. Con la 12 de fondo. Estamos sorteando una camiseta del Club Boca Juniors, no. Autografiada por todos sus jugadores. ¿En serio, Frank? ¡Oh! ¡Sí! Es tremendo esto, muchachos. Nada más y nada menos. El próximo viernes la Cata consigue la de River, porque conozco al próximo presidente de River. Bueno, muy bien. Sí, muy bien. Bueno, parece que la Cata va a conseguir. Sorteamos las dos. Sí, obviamente vamos a sortear las dos. Che, tremendo, Fran, discúlpame. Tremendo sí. Esto, no pasa ni en Radio Mitre. No, ni en Radio Mitre sortean la camiseta Boca. Y nosotros... Rafa, ¿qué decís de esta noticia? No, la verdad que me deja choqueado. Esto habla de que hay una producción que trabaja y duro para conseguir todas estas cosas. Exactamente. Hay una producción importante atrás de este programa. Hay una producción muy importante. Próximo programa vamos a sortear la camiseta de Boca, la última, ¿no? Obviamente. Sí, sí, la última la original, camiseta. La original. La original firmada por la mayoría de los jugadores. ¡Eso! ¡Bien! Sí, sí. Y ojalá que tenga la firma de Román. Y la vamos a sortear en la noche con amigos. Acá me preguntan, no sé, Frank, si vamos sí. A hacer... A ver, dame un segundito que sí. Tengo otro llamado. Hola, ¿quién está del otro lado? Hola. Sí, ¿quién está del otro lado? Sí, de Tandil te estoy hablando. ¿De Tandil? ¿Quién está del otro lado? Sí, Fernando, ¿cómo estás, amigo? De Tandil nos están llamando. Sí, de Tandil. Ah, muy bien. Estoy con Alejandra, que es de Pringles también. Alejandro de Pringles. Alejandra. Alejandra. Alejandra, muy bien. ¿Cómo está Tandil? ¿Cómo está esa ciudad tan hermosa? Bien, divino. La verdad que Tandil es muy lindo. Y bueno, nosotros somos de Catamarca, pero estamos viviendo acá en Tandil hace 6 meses. Ah, mirá. Muy bien. Muy bien. Y escuchando La Noche con Amigos en la radio de Fran. Exactamente, escuchándolo por primera vez. La verdad que por primera vez, y la verdad está muy bueno el programa. Bueno, tienen una muy buena onda y bueno, la verdad que sabe mucho de Radio Fer. Lo mejor para el programa. Bueno, me alegro que te guste el programa. Saludos de acá de todos los compañeros de la mesa. Sí, un saludo grande. Está la Cata, está su productora y está el amigo Ignacio Tonelli. Te dejo con ellos. Te mucho, Fer. Dale, dale. Fer, ¿todo bien ahí? Todo bien, te escucho también. ¿Te está gustando el programa? Sí, a mí me encanta. ¿Sí? La verdad que está espectacular, sí. Bueno, les mando un beso gigante y me encanta que estén ahí. Escúchame, no estoy saliendo al aire ahora, ¿no? Sí, claro que está saliendo al aire, claro que está saliendo al aire. Acá no se pregunta, no hay filtro acá va derecho al aire. Esto es radio, ¿verdad? Es espectacular, la verdad es que bueno, yo he sido una persona que trabajé en radio. Muy bien, contanos. También fui productor del programa de radio, así que bueno, puedo hablar con propiedad y decirle que la verdad que están saliendo bárbaros y que le deseo que todo el éxito para este programa y que seguramente va a ir creciendo. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, ¿eh? De verdad, muchas gracias y que esté todo bien por allá. Estoy con Alejandra, que les manda un beso también. Un beso gigante para Ale. Ella con la Pringlense y le quiere mandar un saludo, escuchando, y saluda a toda la gente de Pringles. Un beso gigante para Ale también. Sí, a todos, y sobre todo que es de Pringles. Nosotros tenemos como mucho cariño, mucho más apego para por los de Pringles. La idea es que juntar a todos los pringlenses en este corto lapso que tenemos de 11 de la noche a 1:30 de la mañana. La idea es que la gente de Pringles esté enchufada porque la radio de Fran la conforman todos pringlenses para pringlenses. Ahora es Catamarca también. Buenísimo. Bueno, yo me siento parte de Pringles porque, bueno, estoy casado con una pringlense. Muy bien. Sí, por supuesto. Aman Pringles, se han criado prácticamente en Pringles. Así que les deseo de corazón toda la suerte y vamos a estar acompañándolos todos los viernes, vamos a estar prendidos la radio. ¡Eso! ¡Qué bueno! ¡Nos queremos mucho! Muchas gracias. Y mucha fuerza para ustedes. Bueno, lo queremos muchísimo. Gracias, bueno, de verdad. Un abrazo grande, gracias por comunicarse. No, por favor, un abrazo para todos. Chao, hasta luego. Bueno, la verdad la estamos pasando muy lindo, bien, ¿eh? Qué lindo, Fran. Y terminamos de decir la noticia. Entonces, el próximo viernes, sí. Rafa, que nos está haciendo el aguanto del otro lado, hacemos el sorteo de la camiseta de Boca. Tal vez hagamos un llamando por cantar. Me gustaría que la gente llame. Eso es lo que te iba a decir, y el que Fran cante mejor, vamos a hacer la votación. Me encantó. Sí. Hacemos el llamando por cantar 2, como hicimos el año pasado. Que el año pasado, recordémosle a la gente que nos escucha hoy, que se sumó este año. El año pasado hicimos un soñando por cantar, que sorteamos un pack de 24 latas de cervezas Quilmes. Sí. Que ganó Mariana, que nunca vino a retirar. Y que las tomamos nosotros. Pero está ahí el premio, lo están viendo ahí. Está ahí. Que lo estamos viendo. Son 24 latas de cerveza. Sí. Las tiene que venir a buscar, no las vino a buscar nunca. Bueno, y bueno. Donadas por nuestro amigo Diego de Vega, ¿no? Por supuesto, de la empresa Quilmes. Exactamente, Quilmes. Y esto es en serio, Rafa, vos que te estás riendo ahí. Es en serio, teníamos las 24 latas. Y ahora vamos a hacer la segunda edición. Es difícil convivir 4 meses con 4 latas de cerveza. Sí, no la venían a buscar. Yo la miraba con un cariño y un día, bueno, dije, bueno, muchachas, a mí, entre en mi cuerpo y serás eterno, le dije. Bueno, entonces, próximo viernes sorteamos la camiseta de Boca porque tendremos la visita de 2 personas que trabajan en el club. Sí. Tenemos al Departamento de Recursos Humanos que viene con la camiseta firmada. No, vienen dirigentes. Ah, ¿vienen dirigentes? Dirigentes. ¿Viene Angelici? No sé. Creo que vamos a tener la camiseta de Boca autografiada por los jugadores, la vamos a tener y la vamos a sortear en este programa. Pensemos, la gente... Semana vamos a estar... Tirando más información, pero calculamos y ya podemos casi adelantar que va a ser un soñando por cantar. Explicamos de nuevo la metodología: llaman a capela, eligen un tema. ¿A capela? Sí, llaman y cantan a capela un tema, el que quieran, o pueden, por ahí vemos con música, como para que no quede tan... Esa es para seco. Mí, dice Ale, bueno, tendrás que llamar y cantar de última. Y ahí después sometemos la votación al Facebook. O sea, bueno, no lo decidimos nosotros. ¿Qué decir, Rafa? No, te digo que un sorteo simple no sé si es la idea, pero con una participación, un cantando, te digo que no sé si no me anoto yo también, ¿eh? Ya desde ahora. Rafa, vos en lugar de cantar podés participar en pogo. O sea, levantando solamente las puntillas de los pies. Levantando solamente sí. Los talones con la vos podés participar en eso. Tenemos un llamado. ¿De dónde están llamando? ¿Quién está del otro lado? Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Quién habla? Bruno. Bruno, ¿cómo te va, Bruno? ¿De dónde sos? Muy bien, están de La Barría. Hola, Barría, presente. Bien. Hola, Bruno. ¿Están en la radio todavía? Estamos en la radio, haciendo radio, claro que sí. Muy bien, ¿hasta qué hora está? Sí, estamos hasta las 2 de la mañana. ¿2 de la mañana? Sí. ¿Dos o tres? Bueno, te doy 25 minutos para hablar de lo que quieras. Después arreglamos el cachet. Bueno, listo. ¿Te enteraste cuál es el sorteo el próximo viernes? No tengo idea. Bueno, me imagino que sos hincha de Boca. Sí, claro. Bueno, el próximo viernes vamos a estar sorteando la camiseta de Boca, la original, con la firma de los jugadores. ¿De los jugadores? Sí. Buenísimo, perfecto. ¿Cuándo vas a retirarla? ¿La vas a ganar? ¿Tan confiado? Sí. Pero para eso vas a tener que cantar, porque se viene el segundo cantando, llamando por cantar. Soñando por cantar. No, llamando. Llamando por cantar. Bueno, porque es llamando por cantar. Es cierto. 2013. Muy bien, ¿qué tengo que cantar? Sí, lo que vos quieras. Lo que vos quieras. ¿Así a capela nomás? Sí, a capela o allá, donde quiera. Pero no ahora, Bruno, el viernes que viene. Me parece que querés cantar ahora. ¿Vos querés cantar ahora? No, Brunito, el viernes que viene, No, el viernes que viene va a llamar la gente para cantar. Pero si quiere cantar ahora, puede cantar. Perfecto, preparo un tema. Sí, prepararlo. ¿Tengo que cantar ahí en piedras? No, tenés que llamar por teléfono, porque es llamando por cantar. Ah, bueno, está bien. No puedo presentarme ahí y cantar. No podés. Tendrías ventaja, Bruno. No, ventaja porque ya estás usando un micrófono con otro procesador y. No lo entiende, Bruno. Irías con ventaja. Está bien, perfecto. Entendí. Bueno, ¿todo bien, amigo, entonces? Todo muy bien. ¿Salís esta noche? Salgo esta noche, sí. No sabemos a dónde, pero... No va a salir, capaz. Quería llamar un poquito a hablar con ustedes, a ver qué hacían esta noche. Y esta noche en algún lado terminaremos. No sé si en la segunda acá en la comisaría o en algún boliche. Allá en la Boca. Tal cual. Al Palacio del Cine. Perfecto. Bueno. ¿Qué hacen? ¿Terminan a las 2 de la mañana entonces? Sí, terminamos aproximadamente 2 de la madrugada. Bueno, perfecto. Bueno, los esperamos afuera con todos los paparazzi, con toda la cola de que hay en piedra. Bueno, muy bien. Bueno, un saludo para todos. Gracias, Bruno. Está buenísima, ¿eh? Gracias, abrazo, amigo. Mano. Te mando un beso grande. Los quiero mucho. Nosotros también. Hasta el viernes que viene que preparo mi tema. Listo, bárbaro. Abrazo grande. Acá nos mandan saludos. Pau, sí. Orne, Belu, que están comiendo el chocolate. Dios, hasta total las tres. ¿Chocolate? Sí, chocolate con Fernet. ¿Sí? Chocolate con Fernet, Rafa. Y mañana van a llamar porque... No, mañana, perdón. El viernes que viene van a llamar porque Orne es fanática de Boca. ¿Ah, sí? Así que quiere la remera. Bueno, Orne, no, que cante. Belu y Pau les mando un beso gigante desde La Plata. Están desde en La Plata. Bueno, como sí, no. Así que en lo de Pau están. Estoy pensando, como por su personalidad, lo veo cantando Nino Bravo al amigo Rafa. Rafa, ¿qué sí, cantarías? Totalmente. ¿Le podés preguntar a Tati algunas historias? Sí, por favor. No, en Bahía, nos hemos... Porque el disco de Nino sonaba. El Nino Bravo Oro. Grandes éxitos. Sí, sonaba mucho. ¿Qué hijo de puta? Sonaba mucho en Salta 20, por ahí. Exacto, pegadito a Bahía Norte. Exacto, ahí muy... Sonaba sí, mucho Rafa. Nino Bravo, es real, Fran. Yo no sé si vos tenés algún datito, tenés una... No, nada. Yo tengo... Escuchame, Rafa, en serio, no seas... No nos pidas. No. Preparate un tema, Rafa. Yo sé que te morís de gana por tener la camiseta. Te conozco, te morís de gana por tener la camiseta de Boca firmada por todo, para colgarla. Así que prepara un tema. Porque vos me conocés, te cuento que en simultáneo al programa que estamos prendido acá, estoy justo, me hice por algunos contactos buscando acá en Google y demás, con el biógrafo de Rambo. Ah, sí, ¿qué dice? ¿Cómo se conecta la gente? Rambo, estamos armando una suerte, digamos, de una planificación de cómo se puede ganar esta camiseta. Entonces ya estamos viendo a ver qué tema poder cantar. Guarda que dúo garpa más dúo, ¿eh? No, no, dúo no existe acá. Acá no, es individual. Individual. El hombre me está proponiendo cantar un tema de Edmundo Rivero. Miren, no. Estamos hablando de un tango. Yo pienso, Rafa, como consejo y como amigo, y esto ya es tráfico de influencia. Pensá que lo decide la gente, ¿eh? Lo decide el muro de Facebook. Así que si capaz que haces un tema de Edmundo Rivero que nadie conoce, no te van a votar. Les voy a explicar cómo es. El viernes que viene la gente va a cantar. Vamos a subir una encuesta. La encuesta en el muro de la radio con todos los participantes. Y van a tener tiempo de votar. Hasta el jueves próximo. Hasta el jueves próximo. Van a poder votar todos, así que tienen que hacer una mega campaña para el que, obviamente, el que tenga más votos, sí, va a ser el ganador. Vamos a decir, a tal hora se cierra la votación. El año pasado, como para contarles, el año pasado hicimos así, o sea, se cantó el viernes, pusimos los tres participantes ahí en el Facebook, entonces lo que sugeríamos es hubiese dicho los 100 participantes. No, los tres mejores fueron. En este caso vamos a permitir a todos. Claro, pasó el filtro. Y lo que sugerimos es que agreguen, que inviten a sus amigos para que nos agreguen al Facebook y voten. Marketing, esto se llama marketing. El año pasado llegamos a tener, uno tenía 30, 25 y 17, o sea, llegamos a tener cerca de 70 personas votando ahí en el Facebook. Ganó en el año pasado, ganó Mariana y se ganó las 24 latas de cerveza que no las vino nunca retiró, digamos. Pero tampoco... que están ahí, las ves, Rafa, viste que tenemos la camarita. Vos, Rafa, las estás viendo. Vos sabés que las veo, sí, porque vos decías recién de cuánto podés convivir con latas, pero vos decías de semanas, pero Tati no podría convivir ni una hora. No, por favor, Rafa, vos sabés que yo en la semana trabajo, estudio, soy un pibe muy aplicado, digamos. Fin de semana. Total, ¿no? Sí, por supuesto. ¿Qué te reí, bro? Si lo único que me hacías tomar los días de semana eras vos en Bahía los jueves, que hacías las cenas esas. Me estás difamando. Sí, vos a pagar hasta porque estás con la novia ahí, pero no podés decir. No. ¿Estás durmiendo la novia? Yo sigo pensando, te digo la verdad, tengo acá estos libros de con todos los acordes para guitarra y demás, buscando temas de Nino Bravo. Estamos viendo cuál poder entonar. Mira, yo te digo. Estamos haciendo canciones. América. ¿Algo vamos a cantar? América. Es un temazo de Nino Bravo. Y el clásico Noelia, por supuesto. Pero América... Entre la bandada solo ve un trozo de metal. Ay, qué bien cantaste, Tati. Algo que nunca puede detener sus ansias de volar. Qué chorro. ¿Cómo dice? No mato, le pego un tiro. Libre. Esa es libre, no es América. América no, eso va al pisador de la radio. Eso va al pisador. Rafa, querido, te mando un abrazo grande. Gracias, no te Rafa. Chomar el huevo. Otro gigante para ustedes, muchachos. Grosso, un querido. Un placer haber estado aquí. Un beso grande a las damas. Ahí está. Eso. No podía caer quién era la productora. Allí, digamos, de esta conductora, pero no, justo la vi ahí que venía. No sé si se va un. Ah, no, ahí veo. Si vino a cebar el mate. Justo veo que había llegado. Claro. Vino a llenar el mate, así que también la vi. Un beso grande para todos allí. Y bueno, el viernes que viene aquí estaremos para ver si podemos cantar algo. Dale, un abrazo grande. Gracias, Rafa, amigo. El señor Rafael Violi, pringlense, desde la ciudad de Tres Arroyos. Exactamente. Y una persona que sabe mucho de radio, ¿eh? Mucho, mucho. Un chico que ha trabajado mucho en radio. Trabajar no sé, pero que estuvo en radio. Relatando en Pringles, relatando en Bahía. Relató la Liga del Sur en Bahía Blanca, que no es chiste. No es poca cosa. Así que un grosso. Así que no te olvides. Porque ¿qué? El próximo viernes, sí, cortame la música y mandá eso al aire ya. ¿Qué pasa? Está la 12 que explota. El viernes que viene te llevas la camiseta de Boca. Tenés que llamar y cantar. Llamando por cantar en la radio de Fran, decirle a todos tus amigos bosteros, tu vieja. Y si no, si sos de River, vos o sos de Boca, o sos de Lanús o de Chacarita, sí, lo que quieras. Independiente, y tenés lo que un sea. amigo, cantá por él, querida, cantá por él. Exactamente. Sorteamos la camiseta. No hagamos partido acá. La camiseta de Boca es lo que podemos llegar a tener nada más. La camiseta de Boca, que no es nada más y nada menos que es como abrir la bóveda de la felicidad, el cofre de la felicidad. De acá del Banco Nacional, acá abrir y sacarte toda la plata, lo mismo que tener. Cata pide la palabra. Pide la palabra. Que quería mandarle un saludo a Anto Bachera que nos está escuchando. Un beso grande. Beso para Anto vecina. Y a la Madri, A Juli Sorribas, uh-huh, que está ahí escuchando firme, sí. Porque si no me escucha mi madrina, ya estamos al horno. No, cierto. Bueno, vamos a la música, nos despedimos. Últimos 15 minutos de programa. Exacto. ¿Algún saludito? Actualizamos el Facebook, por favor. Tengo un mensajito aquí de nuestra amiga, Connie, uh-huh, Connie Orgaz, que nos dice... Grosa Cata y obvio todo el equipo, esta radio la rompe. Bueno, beso, Connie, genia. Grandes muchachos, dice Juan Emilio Ponce. Me retiro de este baile y le dedico a Cata el tema de Abel Pintos. Ay, me morí. A veces pasa. Saludos, gente. ¿Cuál es el tema que le dedica? A veces pasa. Ay, ¿cómo que no sabes? Este Juan es el típico remador, viste, que escucha que a la minita le gusta. ¿Cómo se llama? Abel Pintos, así se llama. A veces pasa. Sí, bueno, pone cualquiera. ¿Que está en el último disco? Me enamoré de Julián. ¿Cómo se llama? Juan Emilio Ponce. Lucio nos pone: Abel se come cascabel. No. Basta con eso, che. Caramba. Yo creo lo mismo, Lucio, pero no importa. No, digo que no y no. Abel. No sabe, ¿no? Te bajé el micrófono. Abel, ¿se come cascabel? Lo sabremos en un rato. Perdón, me había olvidado de subir el volumen. A veces pienso si estoy confundido, amor. Y si el problema no soy yo. A veces pienso en abandonarte, amor. Pero no es la solución. Tenerte para saber, quiero tenerte para entender. Si todo lo que busco está en vos, todo lo que quiero vivir, tienes cosas que me hacen bien, cosas que no me hacen tan bien. Si todo lo que busco está en vos. Cosas que me hacen bien, cosas que no me hacen tan bien. Si todo lo que busco está en vos, todo lo que quiero vivir, tienes cosas que me hacen bien, cosas que no me hacen tan bien. Si todo lo que busco está en vos, todo lo que quiero vivir, tienes cosas que me hacen bien, que no me hacen tan bien. Algo que no te hace tan bien es el cascabel. Ahí está. Ella le tira besos porque está enamorada. No, yo estoy enamorada, obviamente. Está enamorada de Abel. Abel, el dueño del cascabel. Ay, no. Me muero. Como cachetada de locos. Uno atrás del otro. Estás escuchando. Si quieren canto, yo no tengo nada más. FM Hits. Mis hermanos están sufriendo, pero no se preocupen. Esto es normal. No, no los vamos a mandar porque están tan nerviosos por lo que voy a decir. Yo sí. A Mele y a Alfredo. Los quiero. Les mando un abrazo. Abrazo grande. A pesar de que son hinchas River, son buenos pibes. Sí, son buenos pibes, a pesar. Che, bueno. A Flor, que está pintada, dice. Flor está pintada al óleo, está pintada. Pero se escucha la risa de fondo. Un suspiro de... ¿Eso cantarías por una camiseta de River? Obvio. A ver, por a ejemplo, ver, yo ver, te pongo, te digo, hola, ¿con quién está del otro lado? ¿Quién está? Hola, habla Norma de Lugano. Hola Norma, ¿cómo estás tú? Sí, todo bien, me quiero ganar la camiseta de Boca. No, la de River tienes que ganarte. Ah, no, en ahora este, la de River. En este caso es la de River. La de River. Bueno, ¿qué quieres cantar? La llave de Abel Pintos. La llave de Abel Pintos. Bueno, a ver, música. A ver cómo canta Cata. Está participando por la remera firmada. Estoy nerviosa, es normal. El témpano Funes Moris. Canta Cata en la noche con amigos por una camiseta de River. Soy Norma. Norma. Dale, Norma, dale. Y la noche parece una estrella. Ah, no, porque... O sea que lo escucho todos los días y no me sale la letra. No te sale la letra. Es jodido, ¿no? ¿Querés que te busquemos la letra? Busca la letra y te la canto, pero no me sale. Mira, internet. Internet. Sí, Norma, bueno, contanos, ¿qué haces? ¿Qué estás haciendo ahí en Lugano? ¿Cómo está Lugano? ¿Llueve allá? Che, ¿qué pasa con la pata de la mesa? Le van a salir ver si la pata de la mesa, sí. Porque... ¿En Lugano? Sí. No, estoy cocinando pastelitos. Bueno, la verdad que si tuviese temas más movidos, Rafael no, Pinto... Que... Así. Abel. Abelardo. ¿Sabían que nos llama Abel? No, joder. No, le cortaron, le hicieron la apócope porque no pega. Che, presentamos a Abelardo Pinto, no lo escucha ni el gato. ¿Quién se llama Abelardo? Sí, llama Abelardo, sí. No, sí, chicos. Y que venga la productora a hacerme juicio. Soy yo, me llamo Francisco Amores. No, hijo de... Venía a buscarme, venía Libertador 4232. Se llama Abel. Abelardo. Ojalá vivir en la Avenida Libertador. Ojalá estuvo en la Avenida Libertador. Avenida Libertador, frente al hipódromo, estamos... No, radio, sería ahí. De perdición, todo el día aburriendo estaría. Música, bueno, al final, Cata. Sí. No nos dijiste qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. ¿De qué? Y sí, viste, pues a la hora de encarar, yo también quiero encarar. Eso. ¿Quién habla? Último tips. Dale. ¿Qué es lo que no hay que hacer? ¿Qué es lo que no debe hacer el hombre que va a encarar una mujer o que intenta seducir a una mujer en una noche de boliches, alcohol de por medio? Alcohol de por medio. ¿O no? ¿O no? Puede ser. ¿O no? No siempre. Para ustedes es como que necesitan el alcohol. No, para... no. No, lo que se necesita es el... La copa barata, la chica bonita, como dice. Se necesita la inhibición, esa cosa que ustedes son crueles. Cuando es como son crueles cuando no les gustamos. Está yendo, es como un perfume. La al bosque de Quilmes. Son crueles cuando no les gustamos. Y no. Entonces eso es difícil, porque cuando uno le gusta, bueno, entra, no importa, le decís, hola, soy Fernando. Sí, porque ustedes no son crueles, ustedes no son crueles, claro. No, pero ustedes son crueles cuando no les gustamos. Entonces... Ay, ustedes... Te pasan por el frente y se te ríen. Pero ¿quién habla primero? ¿Cómo está estereotipada esta sociedad? Que el tipo tiene que ir a hablar. Entonces cuando... Es más probable que haya más que no gusten de vos de las que gusten de vos en un boliche. Ejemplo, hay 300 mujeres en un boliche. ¿300? ¿Cuántas pueden gustar de vos? ¿50? No. Ay, Tati. Qué autoestima. ¿Qué no, pero quiero decir, ¿cuántas estaría? No, 50, vámonos. Si yo entro siempre. 12. Con ese celular, las 300. 12 te dan, 12 te dan. A 12 le gustás, a 12 le gustás. 12. A esas 12 las tenés que encontrar, una cuestión de suerte, ¿verdad? Bien, las otras 48, 38. No, perdón. Pero esa es tu culpa de que le gustes a 12 y no le gustes a 300. ¿Pero qué es eso? ¿Y por qué? Paenza, que estás sacando tantas cuentas. Sí, dejate claro. Me llame Mario. Sí, no, me María está yo. Pero quiere decir, en definitiva, las mujeres son crueles cuando no les gustas. Sí. Porque y los hombres, vos decís que no. Te hacen laburar el doble y es muy complicado. Bueno, los hombres todavía no están dando cuenta que somos un sujeto y no un objeto. ¿Son un sujeto? porque bueno, el objeto no. Yo no aprendí no... nunca sujeto predicado en la escuela. Son un, sí, pero son vos un, todavía no hablé por son un objeto bimembre, son. Tienen dos partes. Un bimembre. La cabeza. El cuerpo. Y el corazón. Ah. Ahí está, vos tendrías que llamarla. A, vamos, vamos de vuelta, vamos de vuelta. Vos les tendrías que decir esto. Eso, eso, eso. Hola. Trabajo en una estación de servicio, no sé. ¿Vos sabías que la mujer es un sujeto bimembre? Ay, ya. ¿Y qué decían? Qué pelotudo. No, ¿por qué? Hola. Te quiero entrar a tu corazón. A tu sujeto bimembre. ¡Ay, ya! A la mierda. No, el viernes pasado salimos todos. Sí. Decime dónde está la salimos puerta. Salimos todos, pará, salimos todos. Guarda. Cuando terminó la radio, salimos todos. Sí. Y volvimos, todo. Uno menos volvió. O sea, uno no volvió. Pero porque vive para otro lado. No, aquí va a ir para otro lado. Ew. Vivo en Almagro. O sea, sí. Ese chico vive en otro lado. Yo vivo en una ciudad. Muy bien, últimos 4 minutos de programa. Ya la verdad, vamos, es que che, la buenísimo. Hemos pasado tan muy bien. Pero lo extrañamos a Gonza. Yo lo sí, extrañé. Sí, yo no. Sí, sí, yo también. Yo, sí. Yo bueno, te voy a ser sincero, yo no. Yo sé que sí. Voy a hacer una campaña. Sí, saquemos, que sí. Saquemos al Reca de la radio. Saquemos al Reca de la radio. Le hacemos una encuestita en joda, pará, le decimos a los oyentes. Por ahí no, hacemos una encuesta en joda. O sea, ustedes voten todo en contra. No, no me todo gusta. Que no vuelva. Pero lo hacemos en chiste. Lo hacemos en chiste para que. Y pero esto está grabado. No, no, no. Bueno, no, pero no, después no. Cuando venga él el lunes, ya le explicamos que era chiste todo. Pero es para que lo vea mañana nomás en pre-inglés. Sos en malo. Pero es para hacer un chiste. Así con las mujeres. Así sos cruel, Ignacio. Sos malo. Bueno, no sé. Es lo que me sale, chicas. Leemos los últimos mensajes que llegan al Facebook de la mano sí. del señor Ignacio Tonelli. Algún mensaje que no se haya leído sí, culpa tengo. De él. Así no, que sí, sí. Él es el tengo encargado. Dos grandes mensajes de Lucio. Por Abel, ejemplo. Te la chu por un papel. No, sí. no. Supongo no, que chico, se refiere a otra cosa y nuevamente Lucio dice, blasfemia, Cata. Acusaos al diablo, matanga. La bebida es el néctar de los dioses, no la blasfemia. Traducción, porque no entendí. Traducción, sí, yo creo que tampoco. Creo que se refiere que no blasfemes a la bebida, nada más. El alcohol, claro. No entendí. El alcohol me gobierna, yo soy. Yo tenía un amigo que decía: el alcohol ha destruido familias, no va a poder conmigo solos. Es muy duro eso. Es fuerte, es fuerte. Un día tenemos que hacer noche de chistes. Sí, noche sí, de chistes. Yo tengo un montón. A vos te van a dar dos medallas te van a dar a vos. ¿Por qué? Una por boludo y otra por si la perdés. No, pero mejor que Tangalanga no te dicen nada. Chicos, esta noche es muy sojo. Hoy nos vamos a Palomo Sanz. Almagro Queen se está poniendo tremendo. Lugano. Tremendo, tremendo. ¿Cómo oiga? Se pone la rotonda de Alpargata, Florencio Varela? Bueno, nos tenemos que despedir. Empezamos de a uno, despacito, en silencio, porque la italiana de acá arriba está, sí. Que es un puma encerrado. Es Berlusconi a las 4 de la mañana. Está caliente. Rodeado de modelos. Está caliente como negra en baile. No. ¿Qué tenés con la gente de color vos? No, nada, nada. ¿Ah? Che, ¿y con qué nos despedimos? Con marcha ni en pedo, así que... No. Nos pusimos redondos hoy, che. Pero las chicas. Sí, ah, sí, muy bien. Va listo. A elegir ella. Y le tenemos que dedicar un tema a Ricardo también. Sí, ah, sí. Claro que bueno, sí. Vamos a buscar el música. El más grande sigue siendo River Plate. No, compañero. No. Y será muy grande. Dime, papá. Dime por qué. Todavía no son River Plate. Qué guacha, que la van a desheredar. Sí, sí. Esta no entra. Che, a ver, ¿dónde está la ¿dónde música? Estás, el operador, el pulpo, ¿cómo está, che? El pulpo. Está que no da más. Saludos a Maru, Maru Botana. Maru, perdón, Maru, la colgamos desde las 2 y pico, Maru. Acostá a los nenes, un beso grande y bueno, sí, no te quedes cocinando ahora. ¿Cómo tendrán los pechos, Maru Botana? ¡Ay, Fran! Amamantó mucho, es verdad. Mínimo gastados, o sea, de cajón gastados. No, chico, bueno, pero. Qué más lindo que ser madre. Sí, no. No quiero tener 6. Nadie discute seis, eso. Sí, sí. 6 hijos. ¿Sí? Te vas a basta, poner no quiero comentarios. ¿Qué le vas a poner? ¿Conejera? ¿Qué vas a hacer? Al lado del otro. Comprá carameleras en lugar de cuna. Así que las carameleras esas. ¿Tiene? De... ¿La productora cuántos hijos quiere tener? ¿5? Parece, no, dijo. Ninguno. Yo quiero seguir de joda hasta los 40. Bueno, ¿cómo? Bueno. Productora, por lo menos. Qué bárbaro, che. ¿Qué va a hacer? Qué poco. ¿Vos, Fran, tendrías hijos? Tres. Yo también. Dos. Tres. A mi hija le voy a poner a Yelén. ¡Ay, qué lindo! A Yelén, el padre que se fue a la mierda. Dos varones y una nena. Sí. Para la nena, la última, para malcriarla toda la vida. La más chica sufre un montón, la más chica. Yo no lo digo por esporrada. ¿Por qué? No, Cata, sí. ¿Vos sos la más chica de tu familia? Igual no tengo familia, no tenés familia. Pero digo, debe ser jodido. Suponés. Hermanos varones ¿vos? Más grandes. ¿Por qué? Yo soy no, el más chico. No, debe ser re jodido. ¿Vos sos el más chico? Yo soy el más chico. ¿Vos también? Yo no tengo familia. Vos también, y yo también. Y bueno, no la pasamos tan mal. No, sé. Está genial, pero digo. Pasa que aprenden con los otros. Es un importante. Pero por si debe ser buenísimo. Yo, hermano varón, yo hubiera deseado tener una hermanita joven, más chica que yo, para cuidarla cuando era chica. Ah. Y cuando llega la adolescencia, bueno, no vas a levantar una mina. Que vengan las compañeritas del colegio a casa y ser el hermano grande copado, ¿viste? No, salimos con el hermano de. Sí, yo la llevo, chica, no se preocupen. Me está sonando algo, no sé. Bueno, alguno de a mí me suena, que, a mí me suena que nos vamos despidiendo de a poquito y el primero en empezar a cortar, porque entonces te corta, Tati, andate, no te quiero ver más hasta el viernes que viene. ¿Ah, sí? Bueno. Vamos, que se armó el bailón. ¡Eso! Se despide el número uno, el ranita de plástico, el niño de pobre. Mi amigo, el señor Ignacio Tonelli. Gracias por los ranitas de plástico. Gente, muchas gracias. Un nuevo programa pasado. Estuvo increíble. Más desordenado que de costumbre, pero increíble. Sí, gracias. Hasta el viernes que viene. Y piensen canciones. ¿Por qué piensen canciones? ¿Por qué? Porque se llevan la camiseta de Boca, del club más grande. ¿La original? La original, ¡eso! Firmada por los jugadores. La firma Román, chicos. No sé si la va a firmar Román, pero la van a firmar casi todos los jugadores. Casi todos. Sí que sí. Es lo que hay. Así que tampoco nos ganamos. Yo falta la camiseta de la firma de Riquelme. Bueno, esta, acá tenemos. Se despidió nuestro amigo Ignacio Tonelli. Uno de los principales pilares de este programa. O el principal. El principal. Digamos. Sí, si no viene él, el programa no sale como... No, exacto. Sale mejor. La productora saluda, el saludo no se escucha, pero... Aplaudí. El sentimiento llega. Ahí está, listo, muy bien. Una palmada fue. Un aplauso muy lindo, muy cálido. Perdón, antes, es como la que traduce los discursos de la presidenta. Sí, a los manotazos como ciego nuevo. Claro. Bueno, se despide nuestra amiga... Sería la luz de la radio. La reina. No, quiero saludar a todos los que aceptaron a Cata. Y a los que no, bueno, lo lamento mucho, pero voy a seguir. Y hablar, obviamente. Bueno, Cata, gracias por y a venir. A ustedes, chicos, gracias. No, gracias. Totales. Por levantar el ánimo. Ni hablar. Bueno, este lindo equipo de trabajo que estuvo hoy en esta mesa de trabajo haciendo la noche con amigos. Se acaba de despedir y ahora me despido yo. Nos vamos con cumbia. ¿A quién le dedicamos la cumbia? Porque nos tenemos que ir con un buen ritmo para... Bien arriba. ¿A quién se lo dedicamos? Para la docena, yo. Para la docena. ¿A quién se lo dedicamos? ¿A mí, me lo dedica? Para Fran. Me lo dedica para mí. ¿A quién se lo dedicas? A Marcelo de Pedro Luro. Muy bien. Marcelo de Pedro Luro. Yo se lo dedico para Hilda, que es fanática de Deportivo Calamuchita. Eso. Que nos acaba de escribir a la radio. Gracias, Hilda, por estar con nosotros. Nos despedimos hasta el próximo viernes. Gracias a todos los que se coparon, mandaron mensajes, llamaron. En la semana estamos tuiteando. Agreguen el Twitter de la radio, no se olviden, la radio de Fran en Twitter, en el MSN, en Hotmail, en donde, bueno, el MSN murió, así que estamos en Twitter y en Facebook, en Facebook y en Twitter, la radio de Fran.

alto, alto.